duro como él no hay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. Zona del Metal. Una vez más cautivo y desarmado, en mi cabeza vuelvo a tener claro con los cojones bien hinchados, viéndote a salvo y arropado. Tus muchos suban ron y eso les da igual, a ellos les da igual. Tirando la conciencia a un lado, me estás mintiendo y atacando. Tus colores pintaste la verdad, hecha medida de tu amor. Vives, hablas de objetividad, de objetividad. Convertidos en esclavos, tierra de hipnotizado, como haceros despertar. Cada nombre va sumando, otro cero acumulado en el gran cuento global. Convertidos en esclavos, como haceros despertar. Este mundo controlado se les irá de las manos, la cuerda se romperá. Se romperá. Haciendo un arte del engaño, echa raíces en tu escaño. Estoy impasible ante la realidad, mucha gente a tu lado lo pasa mal. Como repartes, no dudas en quedarte, siempre hago más y vuelta a empezar. Tiempo ha terminado. zona del metal. ¡Hey! Saludos maníacos tengan ustedes. Muy buenas tardes. Les habla su amigo Patrick desde la Caverna Infernal. Bienvenidos sean todos. Así que aquí estamos ya arrancando otras 3 horas de buen rock y metal emergente y underground del mundo. Ahí estábamos arrancando con los asturianos, una banda que se denomina Crudo. Así es, Crudo nos estaba regalando Esclavos, un buen tema, y que ellos, esta banda está afincada en Avilés. Así que vamos a, bueno, pues esta banda formada por allá por el 2008, está también ahí dando mucho metal también ahí. Pues nada, decirles que esta banda está formada por Víctor Vivar, guitarra y voz, Sergio Álvarez a la batería, Luis Melero al bajo y voz, y Emanuel Álvarez a la guitarra. Crudo, así es, quédense con ese nombre porque seguramente les sonará. Bueno, pues esta tarde también, pues decirles que el 29 de diciembre estos chicos de Crudo estarán en Baracaldo junto a Simas, a Sigmas y Crudo, y pues también estaremos por ahí haciéndonos eco de esa gran presentación el 29 de diciembre, lo dicho, con Simas y Crudo en Baracaldo. No se lo pueden perder, a toda esa gente buena de allá del norte de España, sí señor. Allá a los chicos, al metal vasco también por ahí, un gran saludo, que pondremos algo por acá también, tendremos muy buenas bandas que vamos a escuchar y que la verdad que no pide favor a nadie. Buen metal vasco también por ahí. Bueno, también decirles que a toda esa gente que nos hace el aguante de cualquier parte del mundo, sean bienvenidos y muchísimas gracias por ese apoyo. Estamos acá en Madrid desde la Caverna Infernal con un frío ya está pues quemando ese frío cuando sales fuera, así que abrígate y pues nada, nosotros aquí desde la Caverna Infernal, que está haciendo y echando fuego y que pues aquí estamos descamisados aquí escuchando buen metal. Bueno, lo dicho, pues estamos arrancando ahí. Esta tarde también tendremos unos invitados de lujo que pasarán por acá por nuestro programa, así por nuestros micrófonos. A primera hora estaremos hablando con los chicos de Obsesión Fatal. Lo dicho, tenemos punk rock vasco también por acá, que estos chicos se vienen a presentar acá en Madrid. Así que estos chicos de Obsesión Fatal, pues nada, esta banda es influenciada por el punk rock británico en sus décadas y el rock radical vasco. Así que, pues lo dicho, esta banda está formada desde el 2004 y vienen a desembarcar su buen punk rock acá en Madrid, lo dicho, en la gloriosa y mítica Sala Eve en Vallecas, aquí cerquita. Y pues nada, a las 9 de la noche estarán presentándose junto a Sever Brigades de San Andreu desde Barcelona y Tres Pollos desde Madrid. Así que muy buen punk esta noche acá en la Sala Eve de Vallecas. Así que no te lo puedes perder. Y a partir de las 6 de la tarde estaremos hablando un poquito con su voz, con Fitín. Estaremos hablando un poquito sobre la banda Obsesión Fatal y ese discazo también que por cierto, pues también están ellos desde el 2015 pues haciendo sonar ese último disco que lleva por nombre Dispara Rock and Roll. Así que estaremos hablando un poquito y desgranando algo de estos discos, de estos muchachos de Obsesión Fatal. Y luego estaremos enlazándonos hasta vía fono también, hasta Albacete, para hablar con la gran banda albaceteña de metal progresivo. Pues estos chicos también nos van a contar todo acerca de la banda, así que estar atentos, que estaremos teniendo una charla amena con dos de los componentes y pues la verdad que vamos a sacar unas buena información de estos chicos, que también pues están el día 8 estarán por acá también perdón, estarán en Albacete, pues poniéndose ya en las tablas también para continuar con este gran proyecto que lleva por nombre Delirium. Así que estar atentos, y lo mismo, estaremos cerrando nuestro programa a partir de las 19:30 con la linda gente de El Parque de las Sonrisas, una buena gente que está luchando para que pues la niñez de Parla pues tenga sus parques en condiciones para que puedan todos los niños puedan estar y disfrutar de esos parques recreativos. Así que estaremos hablando, recibiendo a la buena gente de Parla, el Parque de las Sonrisas, y también pues saludando un poco también a la linda gente que les acompaña, y sobre todo a nuestro querido hermano El Botas, que estará por acá, y que la verdad que es un gusto tenerle a este gran compañero de las ondas. Así que eso pues para esta noche, tarde y noche. Y pues nada, nosotros vamos a continuar, les vamos a dejar algo desde los Estados Unidos, desde el país de Trump, así que le voy a dejar con Exhortación, con un gran tema que lleva por nombre Ashalam Masian, así que ahí les dejo, y luego estaremos también yéndonos hasta el norte, hasta Ciudad Real, para escuchar a River Crow, una banda también que poco a poco está dejando cimientos y que ya está sonando fuerte también en las radios, en los programas que siempre pues estamos apoyando aquí al rock emergente. Así que los River Club estarán también sonando con el Shine On You. Así que no se olviden, pues vamos a continuar y nos vamos hasta el norte. Esta vez sí nos vamos al norte para ponerles y pincharles algo de los chicos de Esnágora, también de Sangre y de Miedo. Ahí está, que el día 3, creo que sí, más o menos el 3, estarán también junto a los norteamericanos Rioth, Contraband, estarán también Elvereth desenfundando todo el metal allá en Irún, así que pues estar atentos, ahí les dejo con estos tres temazos y bienvenidos chicos, bienvenidos maníacos. They are to one. They are to one. They are to one. zona del metal. Zona del metal. Bueno, ahí estábamos escuchando a los grandísimos Fuel también ahí dejándonos ese morir por el rock de ese discazo que no está muy mucho tiempo en el mercado, que recientemente hace un par, tres meses más o menos, está en el mercado solo para adictos. Así se llama el nuevo disco de los chicos de Fuel, de los madrileños Fuel, que ahí nos estaba dejando un gran tema. Bueno, pues lo dicho, vamos a continuar con el programa. Yo quiero mandar un fuerte abrazo pues a toda esa linda gente que nos esté escuchando y que la verdad que para nosotros es un placer inmenso pues saber que estén ahí al otro lado de los dispositivos móviles y que nos están acompañando. Así que yo les voy a dejar con un temita pues dedicado para nuestra gran amiga Lucifer, de parte del gran Juan Carlos Carchi, que le perdone, que ha sido un tonto y que pues aquí va un tema dedicado para ella de parte de todo su corazón. Juan Carlos, un abrazo enorme para ti, grande, que esos sentimientos estén a flor de piel. Y pues qué más dedicar un tema para su media naranja, y ahí le dejamos un grandísimo tema de una banda que tuve el orgullo de volver a escuchar y ver hace 20 años, a los legendarios Rata Blanca desde Argentina, y que estuvieron en La Ribera y que disfrutamos todos los que acudimos pues a disfrutar de estos grandísimos músicos. Bueno, ahí les dejo el tema icono de esta banda, Mujer Amante, dedicada para la grandísima Lucifer. Un abrazo, guapa, y perdónale. Misteriosa mujer, con tu amor. zona del metal. Hola, amigos de Radio Agua del Sol, somos Aria Ignis, nos paran de escuchar Zona del Metal. ¡Yeah! Pongamos una sonrisa en la cara de los niños más necesitados. Quinta edición de la campaña solidaria para la infancia Juguetes del Rock en Madrid. Cuarta en Tarragona y tercera en Valencia. ¿Quieres participar como voluntario en esta campaña? Tan solo tienes que disponer de tiempo libre de 17 a 20 horas y no todos los días. Tienes una cita con la infancia. Juguetes del Rock. Envía un correo a juguetesdelrockmadrid@gmail.com. Todo junto. Empezamos el 1 de octubre. Organiza la asociación El Rock es Cultura y La Piazzola. Recuerda, solo se admiten las peticiones que se envíen a juguetesdelrockmadrid@gmail.com. Sí señor, sí señor. Ahí estábamos también escuchando a la banda Rata Blanca, decíamos, pues un tema dedicado para la guapísima Lucifer. Así que, por cierto, está de cumpleaños. Enhorabuena, Lucifer. Feliz cumpleañera y que sigas cumpliendo muchísimos más. Y ahí, como siempre, con esos cuernos en alto, escuchando buen metal. Y cómo no, pues ahí, perdónale al Juanca, que el Juanca a veces se le cruza la pinza. Un abrazo enorme para Juanca, que por cierto la semana que viene también nos dice que está de cumpleaños. Así que a ver, Juanca, si te haces ver y dónde va a ser la fiesta. Bueno, mientras estamos por acá también felicitando a todos esos cumpleañeros también que están hoy cumpliendo años, sobre todo a la gente que nos sigue en nuestro Facebook. Un abrazo enorme para todos ellos. En cualquier parte del mundo que estén, y que lo disfruten y que lo pasen bien, y sobre todo con mucho rock y metal, pues del mundo, ahí, sin hacer patria de ninguno, del mundo, el rock metal del mundo. Así que pilas ahí, gente. Bueno, nosotros vamos a hablar un poquito con Fitín, vocalista de la banda de punk rock desde Baracaldo, pues Obsesión Fatal. Así se llama la banda, así que vamos a hablar un poquito porque esta noche los chicos se presentan en la Sala EVE junto a dos bandas también, entre ellos está Tres Pollos. Así que vamos a hablar un poquito con Fitín y a ver qué nos cuenta el máster de las voces de Obsesión Fatal. Hola, ¿me escuchas bien, Fitín? Sí, aquí estamos. Bueno, ¿qué tal, Fitín? Buenas noches, por aquí. Muy buenas, Patricio. Llamándote para robarte un pelín de tiempo. Sé que estás muy ocupado y que esta noche... Encantado. Y que esta noche darán pues traya ahí en la mítica Sala EVE, así que vamos a hablar un poquito sobre la banda, lo que nos puedas contar y cómo se ha preparado para bajar, porque yo creo que esta es una devuelta de conciertos. Estuvieron el 25 en Baracaldo y hoy toca Madrid, ¿no? Sí, Fitín. Eso es, y primero estuvimos el 18 en Barcelona. En Barcelona, sí. Que sí. Hemos, lo que hemos querido hacer ha sido, que lo hemos llamado el Trifásico Tour 2017. He hecho tres bandas, tres ciudades, ¿no? Con la, tocar en la ciudad de cada banda y luego, pues, que los otros dos grupos nos acompañen, ¿no? Pues en cada ciudad. Sí. Y se hizo primero en Barcelona, que estuvo muy, muy bien, fue un exitazo, mucha gente. El otro día en Baracaldo, que también hubo muy buen ambiente, y hoy tocaba ya rematar la faena en Madrid, en la EBE, y con muchas ganas. Oye, a ver si hay un muy buen ambiente. Oye, eso que hace que hacen las bandas de visitar, hacerse un grupito, tres, cuatro bandas, y comenzar a tocar en cada ciudad de cada banda, eso mola mucho, ¿eh? Hombre, está muy bien, sobre todo porque haces muy buena amistad con las otras bandas. Y sobre todo porque también es una manera de poder salir un poco del entorno tuyo, de la ciudad donde estás tú, las ciudades más próximas, ¿no? Claro. Y para poder tocar un poco fuera, pues viene muy bien, ¿no? Hacer unos intercambios de conciertos y también como tocas con bandas, ¿no? De aquí, de la ciudad de donde toques, pues ahí sabes que va a haber un poco de público, aunque sea más de lo normal. Y bueno, nos aseguramos que haya un buen ambiente y luego, claro, imagínate, la fiesta posterior es cojonuda, así que un poco todo, hay que mirarlo, ¿no? La verdad que llevas dando caña desde el 2004. Oye, sí, son 13 años en la escena. ¿Qué ha supuesto todo esto para la banda? Pues son 13 años. Sobre todo discos. Para ti, que eres el fundador, que estás ahí desde sí, el principio. Sí, bueno, estamos varios también, claro. Delga el batería y Sobri también. Y luego Corzo, que lleva también muchísimo tiempo ya, entró al de poquito. Y el último ha sido Chema en entrar. Que por cierto, vamos a mandarle un fuerte abrazo, perdona que te corte, antes que se me olvide, un fuerte abrazo al resto de la banda que estará por ahí escuchándonos. Estamos todos aquí en... O están preparados, bueno. Estamos en Potencia Hardcore, estamos aquí con Fernando y viendo discos y hablando con él y muy a gusto, la verdad, que una tienda... Muy recomendable, la verdad. Genial, mira, mandémosle un fuerte abrazo para Sopli, Shema, Delga y Corso, el gran Corso, que también están ahí los chicos pues preparándose para ya dentro de nada prácticamente descargar todo ese punk rock vasco. A las 7 ya nos toca pruebita de sonido y a las 9:30 ya empezamos con el concierto, que esté la gente puntual. Porque para eso de las 12:00 tiene que acabar. Entonces eso sí, es lo que empieza, se va a pedir. ¿Quién empieza? Tres bandas. Va a empezar Seguro Brigade, los de Barcelona. Entonces eso, que esté la gente puntual porque vamos a andar justos de tiempo. Y hacer tres bandas, pues eso, que esté la gente a la hora y ya te digo, a ver si sale todo muy bien, gusta y que salga la gente contenta. Al fin y al cabo es lo que queremos, que la gente se lo pase bien. Claro, si estás por aquí cerca, a los oyentes, si están cerca por aquí... cerca de los alrededores de Vallecas, todos para la EBE, que vayan todos para la EBE, que nos vamos a montar una juerga buena todos. Muy buena, sí, 6 euritos y nada, que los chicos son de puta madre, que hay birras y hay fotos y hay autógrafos de todo. Vamos a llevar también, cada banda llevamos nuestros discos, camisetas muy baratas, que la gente se anima a comprar y nada, y nosotros sobre todo vamos a presentar el último disco, el que hemos llamado Dispara Rock and Roll, que le hemos dado una vuelta un poco a lo que estábamos haciendo anteriormente, y es un poco más rock and rollero que de los anteriores, más guitarrero, y yo creo que va a gustar aquí en Madrid. Discos en venta, además, aquí se han vendido bastante, se han gustado, y esperemos ahora a ver el directo. Oye, la gente. Oye, este disco, pues, aproximadamente salió a finales del 2015, ¿no? Eso, hace los 2 añitos, sí. Sí, lo siguen rodando. ¿Se avecina algo nuevo para el año que viene? Sí, estamos ya haciendo canciones nuevas y queremos a ver si para después de veranito así, si ya podemos entrar en estudio ya el año que viene ya para grabar ya el siguiente disco. Este Dispara Rock and Roll es su tercer disco, ¿no? Eso es. Vienen desde 2007 con su primer disco que lo llamaron Generación Perdida a cargo de AE Distrito. En el 2008 hicieron pues un tema haciendo un cover, un tributo a la banda The Clash con el Police on My Back para el disco Muerte o Gloria, ¿no? Bajo el sello de Brixton Records. Sí, un sello de allí de Vizcaya y sí, también salieron muchas bandas. pues salía, no me acuerdo muy bien, pero me acuerdo que salía Fermín Muguruza, salía, creo que era Narco, Yo Soy Distorsión, muy buena banda, Macarrada, no, había un disco que estuvo muy bien y además se vendió bastante bien. Y de hecho yo creo que ya no queda ninguna copia por ahí, ¿no? Creo que sí, que se descatalogó. Creo que hicieron 2 tiradas de 1000 copias, no me hagan mucho caso, no me acuerdo muy bien. Y creo que voló todo. Joder, macho, es que es normal con el repertorio y las bandas que dices. Había bandas muy, muy buenas. Bueno, mira, y en el 2012 pues sacaron su segundo larga duración, que lo llamaron Coge esa bala, pues, a cargo de Santo Grial. Oye, pero este disco Dispara Rock and Roll, ¿a cargo de quién, o es...? En Rock CD Producciones estamos. Rock CD Producciones. Nos sacamos, eso es, sí. Y bien, hemos 1000 copias. Y la verdad que nos quedan ya muy, muy poquitas. Estamos hasta mirando, pues, si podríamos más adelante volver a sacar otra tirada o incluso igual en vinilo. Sacar alguna, aunque sea una tirada pequeña de 200 copias o 300. Pero bueno, hay que mirar todo. Ya sabes que cómo está el tema de la tela y hay que mirar. A ver, hay que dar muchos conciertos y que vaya la cosa bien. Pero sí nos gustaría, aunque sea en vinilo, sí nos gustaría. Oye, nosotros los románticos deseamos que no se pierda el vinilo de completo. Que de hecho, hombre, pues, hay muchas bandas... el otro día hoy, que desde hace 2 años, 2015 y 2016, desde el año 90... Uh-huh. Se ha vuelto a vender otra vez más vinilos que CDs. Bueno, deberían de salir y así mismo volver nuevamente las maquinitas a sacar. Porque algunos tenemos vinilos, pero no tenemos el sí, no, pero venden, ¿eh? Yo compré también hace 4 o 5 años, compré. Vender te venden, platos te venden, ¿eh? Y baratos además, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que ahora ya se venden más vinilos por el tema de coleccionismo, ¿no? Porque sí, yo más creo en la colección. CD, por eso te digo así a los románticos. La gente se los descarga. Lo que es el CD, la gente no es tan llamativo. Entonces la gente se lo descarga. En cambio, el vinilo yo creo que es más como pues de coleccionista. Bueno, yo creo que por eso se están vendiendo más. Todos los grupos, si te das cuenta, están ya empezando a sacar. Aunque sea grupos más comerciales o lo que sea, pero están todos ya sacando ya pequeñas ediciones en vinilo porque saben que hay un mercado y hay una clientela de vinilo que lo demanda y lo compra. Oye, Fitín, cuéntanos, ¿cómo se mezcla eso del punk con el rock, el punk británico con el rock vasco radical? ¿Cómo se mezcla eso? Bueno, a ver, eso fue una etiqueta que se puso en los 80. Al final lo que haces es, al final lo que pasa es que tienes influencias de todo un poco, ¿no? Uh-huh. Pues te gusta desde los Sex Pistols, The Clash, te gusta el punk rock americano. Te gusta, lógicamente, lo que llamaron el rock radical vasco, ¿no? Pues desde Escorbuto, La Polla, Cicatriz, Parabellum. Entonces, pues de todo es un poco, pues vamos a hacer, cada uno trae una cosa de casa y tal, y bueno, haces las canciones, las vas montando, y sale lo que sale, ¿no? Y de hecho nosotros, joder, tenemos 3 discos y cada uno es muy diferente, sí, ¿no? Sí, muy porque diferente, también, es verdad. Aparte de la edad, ¿no? Vas a aprendiendo pues a poder hacer cosas que igual hace 10 años no podíamos porque no sabíamos. Ajá. Pero también los gustos van cambiando, ¿no? Entonces tiene que ir aspecto, la frescura también musical ahí. La frescura musical también tiene que ir ahí acompañando a todas esas grandes, claro, composiciones. Eso es, y es lo que hemos estado buscando. Yo creo que en este último disco ya por fin hemos dado con la tecla de lo que nos gusta ya a todos y lo que nos sentimos más cómodos tocando. Y el siguiente disco va a ir también muy orientado a lo que hemos hecho con este, ¿eh? Así un rock and roll, también con lo que es mezcla de punk rock y tal, uh-huh, pero más guitarrero, más elaborado, ¿no? Que igual los anteriores y ya te digo, y el siguiente disco irá muy por esta onda, ¿no? Lógicamente, uh-huh, en sus canciones nuevas, tendremos un poco de todo, haremos también, tenemos alguna cancioncita igual un poco más diferente, para que no sean no muy todo muy... muy monótono, pero yo creo que el siguiente va a gustar incluso más que este, ¿eh? Ya las nuevas canciones que tenemos, ya hemos tocado alguna en directo y la gente nos está diciendo que suena cañón. Sí, la verdad que lo que estamos escuchando de fondo, pues, y si a eso le añades un poco más de frescura que nos cuentas que les van al nuevo trabajo de Obsesión Fatal, pues me imagino que sonará contundente. Sí, además también hace mucho, pues por ejemplo, ese problema que, por ejemplo, igual echamos más en falta del primer disco a este último, pues, por ejemplo, un estudio, ¿no? Uh-huh. Este último disco, el estudio que hemos estado es con Pedro Monge, Chromatic City Studios, y la verdad que ya se nota ya, porque aparte de vamos a decir que sea el técnico de sonido y tal, te hace de productor, te ayuda, te aconseja, y eso se nota, ¿no? Porque luego, oye, pues queda un disco muy, muy bien elaborado y bueno, que nosotros al menos de este último disco hemos salido muy contentos. Y lo que es el objetivo es, con el siguiente, seguir esta línea, ¿no? La verdad que cuando la banda se siente a gusto con el producto, pues yo creo que ahí es donde pues todo se asemeja para el resto del público. Eso es, sí, sí, sí. Y sobre todo lo importante nosotros es que a la gente le ha gustado. O sea, hemos visto que este último disco le ha encantado a la gente, ¿no? La gente sabe las canciones. Ya te digo que las 1000 copias prácticamente no quedan nada, han volado. Uh-huh. Y claro, eso es un, vamos a decir, un termómetro donde tú ves si esto gusta o no gusta, y ha gustado. Con lo cual, y luego lo más importante, nos gusta a nosotros, ¿no? Entonces, con eso ya lo hemos dicho todo. O sea, que por eso, tío, el siguiente disco va a ir muy bien la onda de este. Y ya te digo, haremos cositas un poco igual, pues variar un poquito, algún tema y tal. Pero muy bien la onda esta, más rollo rock and rollero, ya te digo, guitarras y a dar caña a donde quieran que vayamos. No, la verdad que, pues, seguro que... Oye, anteriormente ustedes ya salían también a tocar fuera de Baracaldo, ¿o...? Sí, no, hemos tocado en varios sitios, hemos tocado en Cataluña, estuvimos en su día, también estuvimos por la zona de Tarragona, hemos tocado en Oviedo, luego todo lo que es Castilla, pues todo Valladolid, Burgos, por ahí también hemos tocado mucho. Se han pateado todo ya, prácticamente. Sí, sí, date cuenta, ya son unos cuantos años y sí, hombre, donde más tocamos, ¿no?, es Euskal Herria, ¿no? Uh-huh. Pero sí, sí, por fuera ya hemos estado. Lo que ya sí que teníamos ganas ya era de venir a Madriles y dar caña. Y sobre todo volver, porque aquí, aparte de que el trato siempre es muy bueno, uh-huh, pues hay un gran público, ¿no? Y siempre gusta, ¿no? Tocar una sala llena y a gusto. Es muy buena plaza, la verdad que sí. Oye, pues entonces, que después de este concierto de esta noche, ¿cuál es el futuro de la banda? Pues el futuro es seguir tocando. Nosotros es lo que más nos gusta, que es seguir tocando. Ya hemos ido cerrando fechas, también tenemos el 20 de enero ya cerrando Valladolid, y bueno, más que iremos ya, nos faltan confirmar lo que es la fecha exacta, pero tenemos ya más cositas. Y sobre todo, el año que viene ya meternos a grabar lo que sería el cuarto disco, ya el siguiente, o sea que, el siguiente trabajo y con ganas. O sea que esto de esta noche no es la última fecha que tocarán este año. De momento no lo sé. El siguiente que tenemos es 20 de enero, que ya sería el año bueno, que viene. Ya es el próximo año, claro. O sea que prácticamente, pues de momento, esta noche pues estarán cerrando pues... aquí en Madrid. Esta noche, lo que sí podemos decir, que esta noche, vamos a decir, aunque ha sido 2 años, vamos a decir que es como 2 años de cerrar lo que es el Dispara Rock and Roll, ¿no? El trabajo de Dispara Rock and Roll. Y luego ya, tío, vamos a seguir dando conciertos, porque parar no nos gusta parar. Podemos igual como mucho parar, igual, pues en lo que es el tema de la grabación, uh-huh, es que puede ser un mes, lo que sea. Pero lo que queremos es seguir tocando, y ya te digo, y tenemos ya bastantes temas nuevos, y a ver si para, pues no sabemos, igual para después de verano o antes, bueno, según nos veamos nosotros cómo están ya los temas de ejecutados, pues entrar a grabar. Oye. Y seguir. Esto al final es... se graban discos para tocar, o sea que lo que queremos es tocar. Es verdad. ¿Qué te iba a comentar? El tema de la grabación y todo ello, pues conlleva también pues a preparar giras, a preparar presentaciones, y sobre todo pues seguirán ustedes mismos bajo el mismo sello pues eso se verá todavía, claro, tú date cuenta, tú cuando grabas, nosotros al menos lo que hacemos, grabamos y luego pues lo presentamos a varias discográficas, y a la que le interese pues se saca, luego lo que vamos a decir mejor medios te dé o lo que sea, pero bueno, estando la cosa como está, que está bastante pachucha, pues bueno, tampoco se puede pedir gran cosa, ¿no? Pero bueno, sí, luego eso va, nosotros al menos lo hemos ido haciendo disco a disco. De hecho, tenemos 3 discos y 3 discográficas diferentes, o sea que el cuarto, pues no sabemos si será otra vez con esta, con otra nueva, o varios sellos a la vez que les pueda interesar editarlo. Entonces ahí ya lo veremos. Pero bueno, nosotros lo primero que nos gusta es grabar, tener ya todo, y luego una vez ya, vamos a decir que tienes ya el producto, ¿no?, como se dice, lo envías y bueno, y a escuchar a ver quién le puede interesar, quién no, y qué te ofrecen, ¿no? Espera, tío, que está el tema complicado, ¿no? Porque es que no se venden discos, está la cosa muy mal. Entonces, bueno, entonces, en plataformas, pues, son ediciones pequeñitas y sí, ahora sobre todo se saca todo, ¿no? Pues o descargas directas y plataformas, ¿no? Spotify o iTunes o cosas de estas. Qué bien. Oye, en las presentaciones, hoy noche prácticamente, ¿van a regalar algún tema de lo nuevo o de eso sí, nada? Sí, vamos a tocar un par de temas, estamos ya, llevamos ya en el repertorio tocándolos, que están gustando bastante. Y bueno, a ver la gente, a ver si le gusta. El otro día también en Barcelona los tocamos y la gente al finalizar nos dijo que le habían gustado mucho y que sonaban muy, muy bien. Y esa es la línea, ¿no? Esa es la línea con, pues ya cuando tengamos ya pues nuestros 10, 12, 13 temas, pues a grabar. A grabar, muy bien. Pues nada, mi querido Fitín, pues agradecerte estas palabras, pues, y desearte a ti y a la banda, pues, muchos éxitos y que esta noche la petéis en la EBE y que vaya todo genial. Ojalá. Pues sí, y nada, pues a ti, sobre todo, darte las gracias, a tu radio y sobre todo el programa que haces, ¿no? Porque gente como tú es la que hace falta, ¿no? La que ayuda a que la escena siga a flote y darnos a conocer, ¿no? A todas las bandas emergentes y que la gente las pueda, tenga la oportunidad al menos de poder oírlas. Así que a ver si te pasas luego por la sala y echamos unos tragos contigo. Esperemos a ver si salimos prontico de aquí y nos pasamos por ahí un ratito. De parte de nosotros también, antes que me olvide, mandar un fuerte abrazo al gran Napo, que es un figura también. Y aquí que, está con nosotros. Y mandarle un fuerte abrazo a nuestro querido Juan. Bueno, ya tengo el privilegio de conocerle, vino por aquí con el cantante de Tres Pollos, que por cierto vamos a pinchar un temita vuestro y luego uno de Tres Pollos para hacerle homenaje esta noche al gran, eso es, a la gran gente vaya, pinchada. Vaya yendo lo que a la noche se le espera. Sí, oye, por cierto, ¿qué te parece si habéis hecho un tema por los 100 años del centenario del Baracaldo, ¿no? Sí, hemos hecho por el centenario del Baracaldo. Uh-huh. Pues nosotros somos socios del club y bajamos mucho al estadio. Y nada, pues habían hecho un himno, pero bueno, lo había hecho uno que fue de Operación Triunfo y tal. Y bueno, pues imagínate, ¿no? Pues no, la verdad que a lo que es a la parroquia Fabril no le había gustado mucho. ¿Sí? Y Baracaldo la verdad que es un pueblo muy rockero y dijimos, pues bueno, pues habrá que hacer nosotros una canción al club. Uh-huh. Y ha gustado muchísimo, de hecho es el propio Baracaldo la ha puesto de himno oficial del centenario y siempre que salta el equipo al estadio suena la canción nuestra. ¿Cómo se sienten ustedes? Y ha gustado muchísimo. ¿Cómo se sienten ustedes al escuchar? Joder, pues hombre, tú imagínate, ¿no? El equipo de tus amores, que vayas al estadio y suena una canción tuya, pues, y sobre todo que a la gente le guste, que es lo importante. Genial. Pues mira, imagínate. ¿Qué te parece si de puta madre? ¿Qué te parece si nos despedimos con ese gran tema? Perfecto. Haciéndole ahí honor a ese equipo de tus amores, lo que dices, y la verdad que a mí también, como me gusta y a mucha gente que nos gusta el fútbol, pues es un sentimiento que siempre está ahí, que eso no puedes cambiar por nada del mundo. Así eso que sí, sobre todo porque es fútbol popular, ¿no? Es un equipo de segunda B, es un equipo humilde, ¿no? Es como estos que ves, ¿no? El Barça, el Madrid y demás, que sí, millones de euros para allí y para allá. Entonces, bueno, es un, pues como podría, dentro de lo que cabe, asemejarse aquí a un Rayo Vallecano, ¿no? Pues más de barrio, más de, ¿no? De club humilde. Uh-huh. Y bueno, perfecto, como broche final, perfecto. Genial, pues nada, chicos, muchos éxitos y nos veremos en la próxima. Y ya saben que aquí está vuestra casa. Un millón de gracias, Fitín. Pues, espero que a ti y a todos, ya te digo, daros a todos las gracias y ojalá sigas mucho tiempo con el programa y muchas gracias, ¿vale? Esperemos que sí, que así sea, amigo. Gracias. Venga, a ti. Un abrazo. Bueno, agur, agur. Agur, agur. Bueno, pues yo les voy a dejar con el tema del dicho, que lleva por nombre 100 años de pasión, lo que nos decía nuestro gran amigo Fitín. Ahí está el tema que hicieron ellos para su equipo de sus amores. Obstáculos solo por ti, para calor, recorremos Zona del Metal. Tirando a los bonos y tu escuela. Zona del Metal. Los programas de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Ahora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón. La zona del metal. La zona del metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal. Underground mundial. Desde la web infernal, emite La Zona del Metal. La Zona del Metal, desde la Cueva Infernal, Madrid, España. Bueno, pues vamos a hablar un poquito, vamos a engancharnos también hasta Albacete para hablar un poquito con los chicos de la banda progresiva Delirium. Bueno, pues ahí está, lo que estamos escuchando es Delirium desde Albacete. Vamos a hablar un poquito con Pablo y con Arturo, guitarra y teclista de la banda Delirium. ¿Me escuchas por aquí? ¿Eh? Hola, sí, ¿qué tal, Patricio? A ver. Estamos aquí haciendo una chapucilla, estamos aquí haciendo algo, vamos a ver qué tal nos sale, y que la verdad que para nosotros es un privilegio podernos enlazar con dos de los integrantes de esta gran banda de Albacete, como son Delirium, una banda pues que lo dejó pues un tiempo y que nuevamente pues vuelve a los escenarios y que vuelve pues para hacerlo y quedarse, por supuesto, y que prácticamente pues una banda de metal progresivo pues radicada, y lo he dicho, en Albacete, pues que está formada por Roberto Capa, también Arturo Rodríguez, Pablo Sancha, Javier Palacios y Juan Antonio Camacho. Chicos, voy a hablar, enlazarme con Arturo y con Pablo. Chicos, a ver, con Arturo, buenas. Arturo, bueno, ¿me escuchas? Nos organizamos entre todos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Patricio. Un placer enorme estar contigo aquí. Muchas gracias, el placer es mío. Y luego por otra línea lo tenemos a Pablo. ¿Pablo? Buenas, hola, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, bien. ¿Me escuchas bien, no? Ambos me escuchan bien, ¿no? Sí, lo único que yo no escucho a Arturo, pero bueno. Hola, Pablo. ¿Qué tal? no se escuchan. Bueno, pues de todas maneras yo les escucho, chicos. Cuando yo les vaya preguntando, pues les iré nombrando y me van contestando. Ya luego en la grabación, pues ya escucharán todo. Okay. Bueno, chicos, pues nada, muy agradecido de antemano, pues la oportunidad que nos dan a nosotros para poder incursionar en su historia, sobre todo pues que una banda muy joven y que vuelve nuevamente a los escenarios, pues ese nuevamente es un borra y va de nuevo, ¿no? Pablo. Sí, bueno, realmente parada la banda tampoco llegó a estar en ningún momento, a pesar de tener ese paroncillo que tuvimos. Seguíamos componiendo cosillas y aunque fuese un poquito más lento, sí que seguíamos sacando un poco de trabajo adelante. Lo que pasa es que sí, ahora ya digamos que la banda es andar con paso más firme y con intención de seguir tocando en directo mientras avanzamos el segundo disco y nada, seguir para adelante. Qué bien. La verdad que están pues desde el 2006 prácticamente que crearon la banda y están... Lo que tú has dicho, han hecho un paroncillo y que están componiendo para lo que nos van a regalar y deleitar ahora con la vuelta, pues y cómo no, pues ahí en la sala de en Albacete mismo, en su propia tierra. Eso es, sí, la verdad es que tenemos muchas ganas porque hacía tiempo que no tocábamos por aquí. Y nada, veré qué tal será la cosa en la vuelta a casa. Bueno, y todos ustedes, pues anteriormente, pues también vienen de otros proyectos. Que prácticamente pues tiene un recorrido se puede decir muy muy profesional porque vienen de bandas como Anima Sola, Roberto Capa, sí, Dark Moor, Intrans, o sea que Arturo pues con Anima Sola, Evolve, Intrans, o sea que no sé, y tú Juan Pablo pues en Evolve, ¿no? Estuviste también pasando por ahí. Realmente la banda, bueno, muchos temas de los que llevábamos, porque Arturo y yo compartíamos banda aquí en Albacete hace un montón de años ya, y temas que se compusieron en su día para esa banda, luego los aprovechamos para el disco de Delirium y demás, o sea que aunque seamos una banda más o menos joven, digamos, llevamos ya recorrido a las espaldas. Oye, cuéntanos, a ver, cuéntanos de ese disco, el Delirium, ¿cómo se organizaron para sacar este disco y la repercusión que está teniendo también con la gente? Bueno, pues la verdad es que el disco fue un poco caótico por lo rápido que tuvimos que hacer todo. Porque, bueno, el disco fue consecuencia, digamos, de haber ganado un premio, el primer premio en el Memorial Alberto Cano de aquí de Albacete, que te garantiza la grabación de un disco y una... Eso fue por el 2012, ¿no? Sí, si no recuerdo mal, 2012. Y a raíz de sacar eso, bueno, realmente al concurso nos presentamos con... Creo que habían 3 o 4 temas propios compuestos en aquel entonces. Y a la hora de ganar, después tenías un plazo límite para, bueno, terminar el disco, grabarlo, masterizarlo y demás. Así que fue todo un poco contrarreloj. Al final lo sacamos adelante en un par de meses. Se masterizó en Italia. Unos estudios... no recuerdo ahora mismo, Arturo lo podrá completar. Pero bueno, el disco más o menos quedó decente para el tiempo que tuvimos. Estamos orgullosos de lo que conseguimos sacar. A ver, por ahí nos decía Arturo Music. Newsin Studios. Newsin Studios nos decía por acá. Sí, Newsin Studios, que es también productor de Dartmouth. Y nada, después lo que el recibimiento que tuvo, la verdad es que estamos también contentos, porque a pesar de ser un primer disco, que las que no siempre hay cosas que tienes que aprender a hacer después mejor y demás. Pero la gente pareció gustarle, hemos tenido bastante aceptación aquí en España y fuera de España también nos han llegado gente que nos ha pedido discos desde Argentina, Japón e incluso Estados Unidos también. Hemos mandado unos cuantos para allá, así que la verdad es que muy contentos para lo que fue el primer disco. Oye, Japón poco a poco va consumiendo también buen material, ¿eh? Vaya que sí. Vaya que sí, ¿no? Muy buen gusto. Sí, los japoneses, los nipones también es un poder ahí que están ahí ellos embolsándose poco a poco de, y yo creo que no va a tardar mucho que también se vea por Europa también de gira también bandas, pues se me viene a la mente X Japan que es una banda también de culto, pero que aparte que hay muchas más que debería también darse por acá. a conocer, ya no solo Japón, sino un montón de bandas asiáticas que están emergiendo ahora, y hay muy muy buenos grupos realmente ahora dando el salto. Mira, también, o sea que la verdad que pues es un placer también que música pues de bandas como Delirium pues esté también por saliendo fuera del país. Eso quiere decir que el trabajo pues está haciendo bien y que, y que gusta mucho. Bueno, cuéntenos, esta noche tienen ahí un concierto en Albacete. ¿Qué se siente pues volver nuevamente a tocar ahí en esa gran sala pues que los va a recibir el día sábado 8, ¿no? ¿Se presentan? El viernes 8 se presentan en Albacete. Cuéntenos, ¿cómo va el preparativo de esa tocada que van a tener esta el 8? Bien, vamos ahí, estamos ultimando cosillas, hemos cambiado un poco, digamos, el repertorio habitual que veníamos ofreciendo, y nada, ultimando detalles, preparando, bueno, por mi parte, por ejemplo, hace poquito me compré un teclado nuevo, he estado preparando todos los sonidos de cero, o sea que ultimando detalles y dejándolo todo lo mejor posible para ese concierto. Genial, oye, y se tocará, pues, me imagino que tocarán algo, pues, fresco también, del repertorio nuevo que puede venir más adelante, ¿no? Sí, eso es, estamos preparando un par de temillas ahí que seguramente acaben alguno de ellos incluido en el disco nuevo. Genial, vamos a hablar un poquito con Arturo, para que no se nos canse y no se nos vaya. No, bueno, Arturo, ¿qué tal? Estabas escuchándonos, ¿no? Sí. Bueno, que cuéntanos, ¿cómo llevas el ser, pues, un guitarrista que está en Delirium y que la verdad que pues esa maestría que tú tienes pues la reflejas en los escenarios y sobre todo en un disco que como Delirium, ¿no? Sí, pues es complicado porque la verdad es que el disco, aunque como bien ha comentado Pablo, se compuso en un muy corto periodo de tiempo y tuvimos que sacarlo bastante rápido, es un disco muy muy complejo, son temas largos, temas con pasajes muy muy difíciles, tenemos incluso una trilogía que básicamente es una canción de tres partes de casi 30 minutos, y claro, defender todo eso en directo, sobre todo a la guitarra, es muy muy complicado y requiere pues mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero bueno, a la gente le gusta eso y tenemos que cumplir. Oye, para componer todo eso, por lo que decías, para defenderlo, sí, pero es muy difícil, pero para componer eso, para que todo se acople. Pues son muchas horas, sobre todo mucha constancia. Tienes que intentarlo una y otra vez porque no siempre las soluciones que encuentras para una parte terminan gustándote, tienes que tirarlas, lo que has escrito tirarlo a la basura y volver a empezar y una y otra vez hasta que realmente lo que escuchas se adapta a lo que tú sientes que debe estar en el disco. Y lo bueno es que no es un trabajo individual. Delirium, la verdad es que es una banda en la que todos aportan su grano de arena en composición y al final eso se nota. Mira, claro, la verdad que ya con que tú nos dices que eso que tiene tres partes y que dura un bastante tiempo, pues eso es un machaque enorme que le viene a la banda, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, pues pero bueno, es la música que nos gusta y aunque resulta difícil, creo que no seríamos honestos con nosotros mismos si hiciésemos este tipo de música. Oye, ¿cómo son los ensayos de la banda en términos generales? Pues yo diría que escasos, porque tenemos una peculiaridad y es que la banda, aunque somos la mayoría de Albacete, pues Roberto, por ejemplo, está en Madrid y nuestro cantante Juan Antonio está en Ciudad Real, y lo que requiere es mucho trabajo en casa, mucho ensayo individual, para luego, poco antes de los conciertos, pues juntarnos uno o dos días y ponerlo todo en común en sesiones maratonianas de ensayo. Y sobre todo, pues todo tiene que ir muy estudiado, muy muy concienzudamente interiorizado para que a la hora de dar el ensayo general, pues sea prácticamente como si hubiésemos ensayado todos juntos durante todo ese tiempo. Bueno, también se sabe de que van matizando ustedes las letras entre inglés también y en español, ¿no? Sí, así es. Es una cosa que al principio, cuando salió el disco, a la gente le sorprendió. Hombre, yo entiendo que es algo que no es habitual. No es habitual, pero, ¿verdad? Mucha gente nos decía, bueno, ¿y por qué hacéis esto? Claro, nuestra respuesta siempre era, ¿y por qué no? ¿Qué tiene de malo, verdad? Nuestras influencias, siempre lo hemos dicho, son tanto bandas nacionales, como pueden ser Avalanche en su día y tal, pero también bandas extranjeras. Entonces, creíamos que era una buena salida compositiva el hecho de mezclar partes en inglés con partes en castellano, porque ambas lenguas tienen sus matices y creo que se puede sacar cosas muy buenas en ambos idiomas, claro. La verdad que sí, que no es muy habitual, pero que por eso a veces sorprende que se vaya matizando, pero también se agradece porque es cosas así que la verdad que tienen buena acogida, ¿sabes? A la final que te viene un poco para toda clase de público. Claro, eso es. Y somos una banda que no nos gusta cerrarnos o ponernos barreras o etiquetarnos en algo muy concreto. Nosotros pensamos que en la música no hay leyes que haya que cumplir, más allá de las de plagio, obviamente. Pero en cuanto a temas de elegir un idioma, incluir un estilo, nosotros en nuestro disco, en Quiet Utopian, hemos metido partes incluso que se asemejan al jazz, con inversiones o con progresiones 2-5-1 y con temas también más operísticos. De hecho, colaboró una soprano en gran parte del disco. No nos cerramos a nada y creo que eso siempre te va a llevar un buen camino. Oye, y aparte de este disco que estamos escuchando de fondo, estos temas, el próximo disco, ¿habrá colaboraciones también? Pues no lo descartamos, pero no hay nada cerrado todavía. Queremos centrarnos en componer. Hay que tener en cuenta también que después de, como ha dicho Pablo, el pequeño parón que tuvimos, tenemos que centrarnos más en nuestro futuro musical. También los gustos cambian, como decía el compañero que os entrevistó anteriormente. Y todo eso queremos plasmarlo. Todas estas vivencias, todos estos obstáculos que nos hemos encontrado de 2012 a hoy, queremos plasmarlo en el nuevo disco y de momento nos estamos centrando en eso. Luego las colaboraciones y demás, pues seguro que llegan, pero es más secundario. Mira qué bien. Oye, y esto pues también que nos esté escuchando también del otro lado también, Pablo, vosotros se acercan ya este fin de año y todo eso, aparte de esta presentación que tienen, ¿se viene alguna más en este mes, que bueno, en este año que ya estamos terminándolo, o ya es la última presentación de este año? ¿Es para mí o no? Para ambos, bueno. Sí, contesta Pablo. Contesta, Pablo. Pues no, de momento no hay ninguna otra fecha confirmada, ni de final de año, pero bueno, esperamos que vayan saliendo más fechas. Hay alguna cosilla por ahí de cara al año que viene, pero todavía no está cerrada ni confirmada, pero bueno, la intención lógicamente es seguir rodando la banda y aprovechar las posibles fechas que podamos tocar mientras seguimos componiendo el disco. Genial. Pero sí, seguro que saldrá una cosilla. Genial, bueno, y aquí viene la pregunta para los dos que les iba a hacer. ¿Qué le decís a la gente de a sus fans, a la gente que consume música de Delirium? ¿Qué le decís y qué le para el año que viene? Tú, Pablo. Bueno, yo primero diría... Espera, a ver, primero Pablo, a ver. Vale. No, yo diría que sigan esperando un poquitín, porque al final la espera va a merecer la pena. Creo que el segundo disco va a suponer un cambio de calidad con respecto al primero, porque queremos hacer las cosas con tranquilidad, con esos pequeños detallicos que se quedaron un poco pendientes en el primero, queremos mejorarlos y dar un saltito de calidad con respecto a ese disco. Y nada, que esperemos que salga todo bien y podamos tirar para adelante. Bueno, genial, mira, ahora sí te toca a ti. Ya me toca. Esto es como en los directos con los solos, siempre nos estamos peleando para alguien que lo hace primero. Yo lo primero que les diría a la gente que nos escucha es gracias. Gracias porque Han sido desde 2014 tres años, van a ser 3 años bastante malos. Hemos tenido que parar por razones de fuerza mayor, por temas médicos que nunca son agradables. Y aún así han estado ahí. De hecho, tuvimos un concierto hace poco en nuestra segunda casa, que es Tomelloso, en Ciudad Real, y tuvimos una acogida increíble, más de 100 personas en el concierto. Y eso es porque en el fondo nos han esperado, saben que íbamos a estar ahí tarde o temprano, y por eso yo creo que la palabra gracias se nos queda pequeña. Y después de eso, pues lo que comenta Pablo, el segundo disco yo creo que va a sorprender, va a ser, en mi opinión, creo que es mucho más maduro, mucho más evolucionado que el primero, obviamente, y creo que sobre todo a los que ya nos vienen conociendo les va a gustar, y a los que no nos conocen, yo creo que les va a merecer la pena por lo menos escuchar. Los van a enganchar, seguro. Yo creo que sí. Oye, qué bien. Bueno, pues al resto de compañeros también, pues me imagino que tienen las mismas perspectivas vuestras, y la verdad que espero que esta banda pues siga adelante, y la verdad que enhorabuena, chicos, porque tiene un buen material y seguro que el que se viene será aún más. Muchas gracias, esperemos que sí. Oye, la cosa siga adelante y nada, sigamos pues haciendo cosas que gusten y que sean de calidad. Eso, seguro que será de calidad. Bueno, pues lo dicho, que para la gente, a ver, para que no se peleen, primero vamos con Arturo. Arturo, ¿cómo se puede encontrar a la banda? ¿Cómo se puede contactar los fans a la banda para conversar con la banda o para hacer peticiones como el merchandising, se puede decir? Pues eso, sobre todo en nuestra página de Facebook, pueden buscarnos por Delirium, la primera I con Y. Nos pueden encontrar, somos bastante activos en redes sociales y también en Twitter, donde nuestro screen name es @DeliriumSpain. Y ahí podrán contactar con nosotros, pedirnos discos, merchandising, lo que quieran, porque somos muy adictos a las redes sociales, siempre estamos ahí. Genial, bueno, pues, son muy... adictos, lo que ha dicho, que a las redes sociales todos yo creo que somos adictos, así que estamos por ahí siempre mirando las redes sociales. Bueno, y eso es, ahí estaba Arturo pues Rodríguez, guitarrista de Delirium, también pues dándonos a conocer cómo se puede pedir también el merchan o cómo se puede llegar a esta banda para pues cualquier petición que deseen. Bueno, pues vamos a Pablo Sancha, pues también el teclista. Ahora quiero que hagas tú la invitación pues a que se den cita al público el día 8 en la sala en la sala Caribú pues de Albacete, y qué se puede esperar el público esa noche. Bueno, pues yo creo que lo principal es las ganas que tenemos de tocar, porque ya el otro día que tocamos hace 2 semanas, tocamos en el Mirador de Tomelloso. Y la verdad es que estábamos todos deseando, pues. Llevábamos muchísimo tiempo sin tocar en directo y eso creo que se acaba notando una vez que te subes arriba y pues estuvimos disfrutando. Y este el viernes que viene pues igual, estaremos dándolo todo con muchísimas ganas de tocar aquí para nuestra gente. Y nada, pues a disfrutar básicamente, es de lo que se trata todo esto al final. Pues bien, chicos, pues nada, yo de mi parte darle enhorabuena pues también a ustedes que sigan adelante y que muchos éxitos y que aquí tienen su casa, pues, el programa es vuestra casa y que la verdad que sería un honor pues también verles por acá por Madrid, que me imagino que estarán deseando ustedes también venir por acá a visitar la capital y la verdad que estaremos pendientes de que suceda. Agradecer inmensamente a los chicos de Zombie War, que son unos máquinas que siempre están ahí al pie del cañón apoyando a la escena y sobre todo a las bandas que día a día se lo curran y que día a día dejan todo su esfuerzo en compartir su música y hacernos la vida más feliz de lo que se puede esperar. Pues muchas gracias a vosotros también por contar con nosotros esta tarde. Sí, muchísimas gracias, Patricio, y de verdad enhorabuena por tu programa, porque gente así es la que hace falta para que de verdad el rock, el metal siga asomando la cabeza y llegando a la casa de todo el mundo. Muchísimas gracias, chicos, la verdad que es un honor. Y yo, pues, para dejarles, para regalarles a la gente, pues, que nos está escuchando o que escucharán el podcast más adelante, voy a dejarles un par de temas de estos chicos. Así que yo les voy a dejar primeramente lo que decíamos, las dos mezclas entre el inglés y el español. Voy a dejarle un tema en español que lleva por nombre El Vuelo del Alma. Y pues nada, en inglés, pues el Forgotten World. ¿Qué te parece, chicos? Perfecto, perfectísimo. Lo dicho, pues muchísimas gracias. Y chicos, Maníaco, les dejo ahí con Delirium desde Albacete.

resistiré hasta el fin. Ordenáis a los profetas que hablen de la guerra mundial. Lleváis siglos maquinando el final de la humanidad. Y queréis hacer creer que os importa nuestro bien, pero ocultan el disfraz. Hay un arma mortal. Nos habláis de sumisión, nos pedís resignación, pero no me dejaré engañar. Y he resistido, salgo, seguir pensando y especulando, usando de cuando en cuando dotes de mando, drenando el fango que mi cerebro quiere expulsar para seguir hablando. Y a quien me escuche de que fui hombre y no peluche, al que someten a voluntad, condicionado a vivir callado y ser manoseado por quien desprecia tu dignidad, pero que alienta que solo sientas su yugo haciendo en tu libertad. Y aunque siempre vigiléis y mis datos proceséis, no es tan fácil hacerme callar. Resistiré, resistiré hasta el fin. Resistiré, resistiré hasta el fin. Yo maldigo vuestro crimen, sé que lo tendréis que pagar. Y no servirá el dinero para remediar tanto mal. Contra vuestra coacción surgirá una reacción. La sangrienta cuenta atrás se tendrá que parar. Y aunque siempre vigiléis y mis datos proceséis, no es tan fácil hacerme callar. Resistiré, resistiré hasta el fin. Resistiré, resistiré hasta el fin. Resistiré, resistiré hasta el fin. Resistiré, resistiré hasta el fin. A partir de cierto punto no hay retorno. Bueno, pues ahí estábamos escuchando una gran versión de los chicos de Defcon 2, un gran tema, Resistiré, ahí colaborando el gran Sherpa también ahí con estos chicos, un gran tema que empezábamos aquí ya la entrevista con la linda gente de la asociación Parque de las Sonrisas. Así que vamos a hablar un poquito y conocer esta asociación y para lo que se ha creado. Y aquí tenemos pues a integrantes de esta asociación que vamos a presentarles ahora. Cruz. Hola. Aquí está Cruz, que es una de las organizadoras de esta organización. También Marisa, también que es una vieja conocida porque ya la conocimos en el evento que hicieron en Parla, también en Rock Capacidad, estuvimos por ahí también acompañándoles. Bueno, pues, ¿quién no va a conocer a este señor que está en todos los fregados? El gran Alberto, el más conocido como el Botas, pues que es un currador y un guerrero, pues que está siempre en donde se lo necesita. Y me junto con guerreras y guerreras. Si no, solo uno no puede, tío. Bienvenido, mi querido Gracias, Botas. Tío. Vamos a hablar un poquito también acá, bueno, anímate, anda. Venga, di por lo menos hola. Hola. Bueno, una compañera también de los chicos y con Tomás. Tomás, muy... Hola, buenas tardes. A ver, ¿Tomás ahí? Sí. Hola, buenas tardes. Ahora sí, bienvenidos chicos. Gracias. Pues nada, vamos a hablar un poquito, sobre todo vamos a decirle que nos presente su asociación, cómo se creó y para qué se creó. Pues lo primero que queremos deciros es que somos gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas y cambiando el mundo, o intentando cambiar el mundo. Muy importante, es nuestro lema. Es nuestro lema, es una frase del escritor Eduardo Galeano que hemos tomado como lema para nuestra asociación, porque creo que define mucho pues lo que somos y lo que pretendemos. O sea, somos gente común, ciudadanos normales que queremos hacer, pues yo creo que un proyecto que bien podría ser el inicio del comienzo del cambio del mundo, ¿no? Un mundo en el que pues no hubiera barreras de ningún tipo y en el que todos seamos pues un poco más iguales, ¿no? En que no haya clasificaciones, sí, de nada. Claro, o por lo menos en oportunidades, ¿no? Que tengamos todas las mismas oportunidades. O lo más cercano a eso, ¿no? Que la diversidad sea el día a día. Y la inclusión y todo eso. Aparte pues también estos proyectos que ustedes están incluidos, pues que están trabajando día a día, por lo que nos acabas de mentar, son prácticamente una base de todo lo que a veces la gente pues no está muy al tanto de ello. En el tema vuestro, los parques infantiles que no están adaptados para todos los niños. Y cuando hablo de todos, pues me refiero a niños que tienen, sí, a lo mejor algún problema físico y que... Sí, cualquier condición, cualquier característica que... Pues de una dificultad de movilidad o de cualquier otro sentido, ¿no? Y sí, bueno, un poco ya concretando... El cambio del mundo este que te digo, pues vamos a empezar por los parques infantiles. Queremos hacer un parque, o sea, nuestra intención es que se construya en Parla un parque infantil adaptado e inclusivo. Y bueno, como el otro día hablábamos, que decía Botas, que sí, es un parque, pero debería ser el principio de todos los parques, ¿no? Que todos los parques sean así, que no haya por qué pelear porque haya parques en donde puedan jugar todos los niños, con, repito, cualquiera que sea sus características físicas o de cualquier situación, ¿no? Sí, porque a la final pues los parques están adaptados últimamente para los niños, pues que no tienen ningún impedimento físico, que no, o sea, pero ¿qué hacemos vuelta con los otros niños? O sea, ahí viene este tema, ¿no? Claro. O sea, a ver, lo que sí que nos gusta dejar muy claro que no es solamente para una discapacidad física, ¿vale? Es un parque que para 100% inclusivo. Bueno, física en términos de... motórica, sí. De hablarlo, claro, porque... Claro, pero que no solo motórico, que claro. Por eso nos gusta tanto este proyecto, porque no hay ningún parque en España así, porque sería tanto para capacidades sensoriales, auditivas, motóricas... De todo. De todo, o sea, da igual... tipo de capacidades que tenga el niño, como que sea un niño neurotípico, como se suele decir, que puede ir perfectamente a jugar también al Parque de la Sonrisa. Porque si solamente se quedara en un parque, sería el Parque de los... Pero si hacemos varios parques para que todos, o sean todos los parques, sean igualmente adaptados, todos los niños podrían ir a cualquiera. Entonces ahora mismo si solamente hiciéramos uno en Parla, pues tendrías que trasladarte de, bueno, claro, no sé si lo hemos dicho, que estamos en Parla. Sí. tendría que trasladarse pues vamos a poner el ejemplo de una persona con una dificultad motórica desde una punta de Parla hasta otra, pero si es que todos los parques que tengas a tu alrededor estén adaptados para todos. Sí. No, joder, qué alto estoy. No, es que una de las cosas por las que se creó el Parque de las Sonrisas, podría ser Cruz Mala que lo dijera, es la dificultad que se encuentran, nos encontramos, los padres y madres de nuestros niños en concreto, en que claro, como los parques no están preparados, pues evidentemente tus niños no juegan y tienen el mismo derecho a jugar en un parque como cualquier otro niño, ¿no? Y sabemos que hay leyes que hablan de la inclusión, hay mandatos de la ONU aprobados en el BOE español que hablan de que la accesibilidad y la inclusión tiene que ser... Pero no se hace nada. no se hace nada, y entonces tú te ves que tu niño, que tiene el mismo derecho a jugar en un parque que cualquier otro niño, como tú, como decía el otro día Cruz, poder comer pipas tranquilamente mientras que tu niño juega, no puedes hacerlo. No puedes hacerlo porque los parques, no solamente el parque, no están adaptados ni accesibles los accesos. O sea, esto conlleva muchas cosas, ¿sabes? Y básicamente lo que queremos es eso, tío, que nuestros niños disfruten de un parque como puede ser cualquier niño. Y queremos que sea un parque inclusivo por eso, porque que todos niños, no hace falta que tenga ninguna dificultad, sea del tipo que sea, que un niño llegue, como decimos nosotros, neurotípico, normotípico, cualquier niño en general, que puede ir al parque y jugar y montarse en el típico columpio, que estará preparado seguramente para un niño con una discapacidad, sí, pero que cualquier niño, que no, aunque no tenga esa discapacidad, se pueda subir. Uh-huh. Eso es la inclusión. Oye, ¿cómo se les vino a la mente esto, este proyecto? Pues a ver, creamos la asociación, somos un grupo de papás y mamás, algunos con niños de necesidades y otros no, pero lo que nos une es la necesidad de que nuestros niños puedan jugar. Llegó un momento en el que nos dimos cuenta que nuestros pequeños no pueden ir a un parque, y si van a un parque a jugar, tienes que estar todo el rato sujetándole para que no se caiga, agarrándole. Luego pueden tener circunstancias de que no hace tan bien que algún niño le mire simplemente, entonces tienes que estar ahí agarrándole. Y ves al resto de familias que están en un parque comiendo pipas en el banco y dices, joder, las mamás están... O los papás. Y dices, yo quiero ser una mamá como esa, yo quiero que mi niño disfrute, corra sin peligro y yo poder disfrutar viéndole jugar. Entonces dijimos, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos el parque de las sonrisas. Mira, o sea que la verdad que una idea que se te ha venido a la mente y la verdad que como cuando se te aclara el clic y ya está. O sea, y la verdad que lo que decía es, no hay parques adaptados en España, ¿no? En España hay unos cuantos, sí. Pero a lo mejor está adaptado, tú vas al parque y tiene el típico columpio para balancearse una silla de ruedas, pero no tiene accesible la entrada a ese parque, con lo cual esa mamá con ese nene en silla de ruedas tiene que cargar a su niño en brazos, subirle un bordillo, empujar por la arena porque no hay una rampa y llegar hasta el columpio adaptado. No, tienes que tener un parque adaptado, no un columpio, porque no sirve de nada. Claro. ¿Verdad? Yo incluso diría que habría que tendríamos que tener ciudades adaptadas, ¿no? O sea, desde que sales adaptado de tu casa hasta ir al parque, al yo cine, perdona que sea la nota siempre discordante, es que botas, eso está en el BOE. Claro, aprobado, claro, sí, que sí, las ciudades, todos los servicios públicos y las ciudades tienen que ser accesibles en ese aspecto. Pero no lo son. No lo son, ya lo sabemos. Claro. Pues ese es el principal problema, que aquí muchas cositas firmadas, muchas veces la fotito y tal, pero las cosas se quedan en un cajón, luego te dicen que es que no hay dinero. No sí. hay dinero, para. O sea, eso te iba a preguntar. Para. ¿A qué se deberá esto? Ya, imagínate. No sé, las cuentas en Suiza están hinchadas de dinero. Sí, en Suiza. ¿Sabes? Allí sí va mucho. Aquí, para la gente que de verdad lo necesita, en nuestro caso esto, pues sabemos que hay mil historias más, que no hay dinero. No hay dinero, pero sabemos para quién sí hay y para quién no. Sí, cuando Cruz se le ocurrió aquella tarde eso. Pues, no fue mi sola, ¿eh? No fue claro, mi sola. Pues, estaba entonces, la pobre comiendo pipas, sí, en casa. Estaba ahí que tenía ganas de comer pipas. Yo quería ir a un parque a comer pipas. Y no podía. Entonces, pues, digo, pues en vez de pedirlo, lo voy a hacer yo. Y Tomás me lo va a hacer, hacer el parque. Entonces lo empezamos a... ¿A diseñar? Sí, uno, bueno, sí, hay un proyecto arquitectónico. Que está sobre la mesa, vamos, y está, bueno, un poco lo tenemos nosotros y lo cederemos a pues al ayuntamiento en este caso cuando sea el momento, ¿no? Porque en realidad es un proyecto muy goloso, es un proyecto hervidero de votos, decías el otro día. Sí, claro, es un proyecto totalmente, o sea, que lo coge un ayuntamiento y tiene ahí un algo valioso, ¿no? Y bueno, es nuestro y lo... Una cosa que yo sí que quiero dejar clara, que no queremos que sea, como hemos dicho antes, un parque. Tienen que ser todos, porque si lo dejamos solo un parque, corremos el riesgo seguramente de que sea el parque de los niños, ponerle comillas y los adjetivos que le quiera poner la gente, ¿no? Por eso es que básicamente la cosa es que todos los parques deberían ser accesibles para que no hubiera esas cositas, esas comillas, ¿sabéis? Y sobre todo, bueno, porque también hablamos de la integración. Y entonces integración, inclusión, eso es para que todos estén en todos los parques. Claro. Empezamos por los parques, ¿sabes? Uh-huh. Porque también entendemos que para que haya una inclusión en la vida real y en la vida adulta, los niños tienen que empezar desde muy pequeños. Claro. ¿Y dónde se empieza? En el parque. En el parque, en el colegio. Sobre todo que es la vidilla ahí misma del niño. Tú vas con un niño, ve un parque y se te lanza ahí. Claro, ¿sabes? Claro. Exacto. Si un niño está acostumbrado a jugar con otro niño de una diversidad funcional X, la que sea, cuando llegue al colegio no le va a parecer raro que ese niño se altere porque haya mucho ruido, o porque cuando ya llega al instituto hay un niño que tiene que salir porque va a un aula especial, o porque lleva unos libros distintos, pues todo es un conjunto. Entonces, si empezamos desde pequeños, cuando sean mayores, pues a lo mejor, bueno, esto a lo mejor suena un poco utopía, ¿no? Pero vamos, es lo que nosotros quisiéramos. No, no tiene por qué. O sea, no debería serlo. Educamos ahora desde chiquititos a toda la comunidad, pues al día de mañana con una comunidad de inclusión. La verdad que las pipas que comen Cruz da mucho juego. Sí. Mucho juego, la verdad. Claro, luego los políticos, como lo que venía a decir un poco antes, es que a los políticos eso de vamos, que le compraban las pipas para que se las comieran, pero no lo hacían en el parque, ¿no? Que es lo que decía antes Botas, que la respuesta que hemos recibido siempre, bueno, aparte de haber tenido cierto apoyo, es que no hay dinero. Entonces, que no hay dinero. Y yo, tenemos que añadir, aunque es un tópico, que no hay dinero para algunas cosas y para otras sí. Es hombre, hay dinero para pagarle el estadía a este señor. Sí, ya. O sea, y muchas cosas así. Yo lo que sí que quería comentar es, me honra mucho y nos ha hecho, a mí particularmente, me ha hecho mucha gracia como has anunciado en el cartel del Facebook, qué tal, pero yo simplemente soy un... ¿Podemos contar un momento la historia de por qué estamos Marisa y yo ahora en el parque? Sí, por supuesto, sí estamos en... Mirad, el Parque de la Sonrisa... Permiso, vale. Sí, porque así relaciono... Yo sé, sabéis que siempre voy hilando, ¿no? Tú hila, entonces, hila. Voy a hilar. Es una araña, es una tela araña, ¿eh? Mirad, la historia viene de que, como dice Cruz, ella es un grupo de madres, se juntaron y se comiendo juntaron... Comiendo pipas. Comiendo pipas. Las pobres. Bueno, se juntaron ahí, salió la movida esta del Parque de las Sonrisas, que ahora explicaremos, si eso a lo mejor lo podrá explicar Tomás seguramente mejor, que, bueno, se creó, ya que diga, en el tiempo y se paralizó, ¿vale? Durante ese tiempo que estuvo funcionando el parque, que ahora dirán por lo que se hacía y por qué se paralizó, el proyecto en sí, vamos, aquí mi Marisa y yo simplemente lo único que hacíamos era acudir a todas las galas y eventos, apoyar. Yo hacía vídeos, los colgaba por el Facebook, ir a tal sitio, a tal. O sea, yo he estado con ellos también entre bambalinas, en cosas, simplemente de apoyo. Y porque, bueno, casualidades de la vida, pues luego la mayoría de los que estamos en el Parque de la Sonrisa somos gente de ADEMPA, que es una centro de atención temprana. Es un centro de atención temprana de Parla, pero bueno, curiosamente, bueno, ellas, no sé si todavía, no estabais en ADEMPA todavía. Sí, yo. Ya sí, estabais sí, en ADEMPA. Bueno, el caso, que Botas y Marisa simplemente estamos ahí, colaborando constantemente, difundiendo para allá y para acá. Esto se paralizó, ahora que expliquen ellos por qué. Y hubo, me acuerdo, en mayo creo que fue, una gala que era para el Parque de las Sonrisas. Como para entonces anunciasteis que el Parque de las Sonrisas dejaba de actuar como actuaba hasta entonces, si no me equivoco fue la gente de Tuparla, ¿no? Sí, Tuparla, y había un concepto benéfico para el Parque de las Sonrisas. Bueno, yo no sé quién tomó la decisión o no, pero al final decidieron que como para el Parque de las Sonrisas ya dejaba de funcionar, la donación de ese evento fue para ADEMPA. Ese día yo me acuerdo que... Joder, se emociono. Un día duro. Porque, tranquilo, sí. Botitos, tranquilo. Yo dije que este proyecto no voy a quedarse ahí en el tintero, tío. Y bueno, pues luego me miran, es que... Tienes una mujer maravillosa, la verdad, sí. Que siempre está ahí. Estuvimos allí como ADEMPA. Allí ese día fuimos como ADEMPA. Y claro, pues evidentemente como el cambio de relevo de la gala y tal, pues claro, nos tocó subir y yo lo dije allí delante de la gente esta que apoya mucho para las fotos y luego para ahora, la verdad, ¿no? Yo dije que este proyecto no se podía quedar ahí y tal. Y yo creo que en el fondo toda la gente del parque sabía que esto tenía que salir otra vez adelante. Y ahora sí, claro, evidentemente, ahora cuando se han vuelto a juntar, coño, pues te queda esa cosita del parque, ¿cómo va a dejar el parque? Me cago en todo. Pues nos han llamado personalmente y tal, y aquí mi Marisa ahora es de... de la junta directiva del parque. Pues sí. Y el Bota sigue siendo el pesado cansino que comparte por las redes, que difunde, que ayuda, todo lo que sea. Simplemente y era sigue eso. Siendo así de cansino, ¿eh? Sí, mucho. Compartiendo ya todo. Ya lo sabéis. Y nada, simplemente era eso. Explicar un poco el por qué, en concreto, Marisa y yo estamos en el parque. Y sí me gustaría que ahora explicaran ellos el por qué estuvo el parque un tiempo funcionando y por qué tuvimos o tuvieron que dejar esa fase. Sí, bueno, nosotros empezamos el proyecto este hace año y medio, más o menos. Y bueno, pues la estrategia que decidimos o que pensamos que era la que había que hacer, pues era un poco el crear galas benéficas para recaudar dinero y bueno, pues ir recaudando para este fin, ¿no? Para la construcción del parque. ¿Qué pasa? Que el montante económico del parque es brutal, es un dinero bastante, bastante elevado. Entonces, cuando ya tenemos ese dato más concreto, te das cuenta de que, claro, que a una gala benéfica mensual, que es lo que hacíamos más o menos, en la que recaudamos, no sé, entre 600 y 1.300 euros, pues... pues era imposible llegar al precio del valor del proyecto, ¿no? Y este, perdona que te interrumpa, este proyecto es muy costoso. Sí, mucho. Sí. Podemos... seis cifras. Sí. Pues ya no te digo ya. Ya no te sigo porque... Seis cifras habiéndolo cortado a la mitad. Porque al principio... nosotros, a ver, va a sonar un poco raro, pero nosotros decimos que tuvimos un orgasmo mental, la mamá, inventamos aquí, nos diseñamos un super parque, el ayuntamiento nos donó 3.000 metros, entonces claro, pues el presupuesto se nos fue cerca de 800.000 euros, ¿vale? Está un poco ahora por debajo de la mitad, porque pues hemos ido recortando, no todas las zonas van a tener columpio. El problema es que todo tipo de material adaptado es muy caro. El suelo, sobre todo, es carísimo. De que un metro cuadrado de suelo son, no sé si eran 100 euros o algo así. O sea, el metro cuadrado. Es muy caro. El de caucho. Sí, es un suelo llama caucho continuo. Caucho continuo. Sí, porque... entonces, pues eso, para... Si para pones las plaquetas estas... Sí, esas que son como... O sea, eso se acaba levantando. Entonces, es algo que está al aire libre, que es un parque. De por sí los parques se rompen, o sea, claro, se deterioran. Todo se gasta. Entonces, estuvimos mirando precios, encontramos un suelo de caucho continuo que se hacía como echado en un líquido y luego se quedaba tieso y así nunca se podía levantar y es inviable. Claro. Es inviable. Pero vosotros, perdona... Sí. Si no, se me va la pregunta de la cabeza. ¿Ustedes pero han hecho, le han hecho llegar a la fábrica o a la empresa de esto algún recorte de ese presupuesto que se puede tener a lo mejor? Sí, hay algún tipo de empresa que ahora empiezan a querer colaborar con material. Entonces, pero ahora, durante el año y medio que hemos estado anteriormente, no hemos tenido prácticamente apoyo de nada. Por eso al final tuvimos que cortar, porque pues eso, hacíamos una gala mensual, mucho trabajo, trabajabas mucho para buscar a gente que lo hiciese todo voluntariamente, porque claro, no vas a sacar 600 euros de una gala y vas a pagar 500 porque no sirve de nada. Es verdad. Entonces trabajas mucho, buscas mucho, que sea todo con mucha variabilidad para que la gente pueda venir, y te quema mucho. No lo habéis dejado, desde ya te digo que no lo habéis dejado, porque lo has retomado y viene esto con fuerza. Y la verdad que ahora con mucha fuerza. Que sería lógico y sería lo bueno de que empresas que fabrican este materiales y que todo esto, inclusive el mismo ayuntamiento, joder, échales una mano, aunque no diesen dinero, pero de ese punto es que yo es creo que eso es como ahora explicarán ellos cómo se va a trabajar ahora. Claro. Pues bueno, ahora después del concierto que dice Alberto, nos llamaron del ayuntamiento a Vanessa y a mí, una de las otras mamás, y nos dijeron pues lo mismo que Alberto, que nos escuchó hablar en el escenario, que era que no se podía permitir que este proyecto se quede en el olvido, claro, que hayamos estado un año y medio luchando mucho y que no lo puedan permitir. Nos reunieron con el alcalde y tres concejales y creamos un grupo de trabajo. Nos vemos como dos veces al mes con el grupo de trabajo Ellos nos han cedido 3.000 metros en el Parque del Universo de Parla, que le conocen como el Parque de la Tirolina. De la Tirolina. Que me lío un poco. Parque del Universo. Sí. Y está cedido, digamos, está apalabrado la cesión. No está oficial, hasta que no empiecen, ¿no?, las obras no se puede, no se puede hacer un contrato de cesión. Pero que bueno, sí, es igual, si al final es un parque para el pueblo. Pero claro, o sea, sí, es que es público. Son cosas burocráticas, pero bueno. Se va a ceder al ayuntamiento como público porque... Nosotros somos 5 o 6 mamás y no queremos que el parque sea nuestro, o sea, para nada. Queremos que se convierta en un parque público para todo el mundo, sí. Y que el mantenimiento correrá a cargo del ayuntamiento y todo. Y el ayuntamiento sí que nos dice que nos puede ayudar con todo lo inmaterial. Entonces, no. Bueno, tenemos ahí esa apoyo ayuda moral. Bueno, mientras no se lo vea ahí en físico, pues seguirá en el aire esas ofensas, porque ya sabes de lo que puede venir de un político. Sí, no, pero a ver. Yo, ¿cómo hablamos? Esto no, ahora nos están ayudando mucho. Sí, es verdad, sí, nadie lo niega que ahora nos estén ayudando, pero si sabes que yo soy la nota discordante, siempre. Es que esto lo tenían que hacer ellos. Si no ellos, la Comunidad de Madrid o el Estado. El Estado. Eso es la base. O sea, el Estado debería haber hecho pero, todos los parques del mundo. Exacto. Deberían ser adaptados, todas las aceras. Pero ahora vamos a lo que hablamos mil veces. Y sabéis que yo hasta hace un tiempo he sido del lado radical y ahora, pues bueno, por circunstancias tengo que ceder un poquito en muchas cosas. Está claro que evidentemente aquí te quedan dos opciones. O te encierras en el Ayuntamiento, la Asamblea de Madrid o en el Congreso y o me hacéis los parques o os reviento la cabeza. O te queda, ¿no? Es así, tío. O te queda el, bueno, pues vamos a intentar tirar todos para adelante, venga, que la cosa está mal, pero bueno, aunque sabemos que está mal para unos y para otros, no, venga, vale, venga, va. Vale, pero vamos a poner todos un poquito de nuestro lado. Y eso es lo que ahora, bueno, pues sí es verdad que ahora nos están apoyando. Y ahora hablaremos de las RSCs esas, porque... Claro, es que no es lo mismo que tú vayas, dices tú, de hablar con las empresas. No es lo mismo que vayas tú como el Botas, que soy del Parque de las Sonrisas, a... yo que sé, a Fomento de Construcción y Contratas. Oye, ¿qué vamos a hacer para el Parque de las Sonrisas? Danos los materiales o déjanos más barato. Más, ¿y tú quién eres? Que no es lo mismo que le llame el Ayuntamiento de Parla o venga al Ayuntamiento con nosotros. Seguramente que cambia mucho la circunstancia. Pero claro. Yo te digo, yo llamo al Carrefour, por ejemplo, por darle publicidad gratuita. y claro, a mí no me van a coger el teléfono. Sin embargo, si llama a un ayuntamiento, pues. Pero pues, si te digo también la verdad, que puede surtir efecto. ¿Por qué llamarle nosotros? Cuando se va golpeando de puerta en puerta, seguro que alguien te abre la puerta. Sí, es lo que estamos haciendo. Y va muy lento, pero bueno. Sí, pues... pero ahora estamos golpeando y, entre comillas, con el respaldo de que está el ayuntamiento detrás. Y bueno, no es lo mismo. Fíjate que yo tengo mucha fe y esperanza en eso también. O sea que no dejarlo tampoco. No, sí. Porque siempre hay gente y siempre también hay funcionarios y empresas que también van por ese lado. Dice, mira, yo no quiero saber nada de ayuntamiento, si quiero yo te lo hago, pero yo... Ya, sí. Ojalá cosas, no llegara uno y dijera, no quiero saber nada del ayuntamiento, claro, de este claro. Ni de ninguno. Yo te hago el parque, no, te hago todos los parques. Sin problema, o sea, sí. Viene una empresa y te dice, yo te doy, no pues sé... Te hago el parque y se llame... Estamos aquí para ello, si hacer el llamado, ya está. Parque Mau. Vamos, pues yo le llamo Parque Mau Sonrisas, si hace falta. Mau Verde, por favor. Mau Sonrisas, ¿vale? Mau Sonrisas Verdes. Bueno, chicos, lo que sí... Perdona. Sí, sí. Lo que sí es que es el ayuntamiento es parte de esto sí o sí, porque... este proyecto, claro. El suelo es público, entonces no se le puede dejar de el ayuntamiento lado. Tiene que gestionar ese suelo. No decía yo porque se lo deje de lado, pero también se puede por otras vías también. Sí, pues, no, sí, no, lo sí, hacemos sí. Por toda la en realidad lo que estamos haciendo ahora es contactos con departamentos RSC de las muy empresas. Bien, se lo tengo que apuntar, que siempre se me olvida. Que son departamentos que se llaman responsabilidad social corporativa. Entonces, pues todas las grandes empresas tienen este departamento y se dedican a gestionar cierta parte de su presupuesto para obra social. Mándale un oficio a Florentino y seguro que aporta. Está en la lista, ¿eh? Está en la lista. A tenemos ahí cositas ya. Bueno, está en la lista. Bueno, ¿qué les parece si nos tomamos un receso? Sí. Volvemos con otros temitas más. Y vamos a dejar algo a la gente también para que escuche la música y sobre todo unos temas que tenemos por acá que la verdad que tienen pues algo de ese sentimiento de lo que estamos hablando ahora mismo. Sí. El tema que vamos a pinchar hoy pues es Mago de Oz con su tema hoy toca ser feliz. Luego, cuando termine el tema, vamos a hablar de este tema. Esta canción. Ok, mira. Vale. Entonces. Que no se les olvide. El Bota se lo trae todo bien aprendido. Sí, sí, sí. Así que, pues nada, a la gente que está del otro lado, escuchándonos por acá por Madrid, también tenemos un número de teléfono si quieren hacer una llamada, pues, y saludar aquí a nuestros invitados de esta tarde. O dar un apoyo moral también. También se puede recibir apoyos morales para que sigan adelante. Sí, luego si alguien pertenece a una RSC, que llame. Sí, eso es lo principal. Y luego también diremos cómo hacer lo de un apoyo moral, que es los vídeos. Bueno, luego lo hablamos. Sí, todo sí. Esto puede ser apoyo de una u otra forma. Sí, sí, y sí, la verdad sí, que se agradece apoyo, mucho. El 910406147. Aquí de nuestra caverna infernal, pues tenemos un numerito que entramos en directo y puedes conversar o hacer cualquier pregunta a nuestros invitados. Llamarnos que contesta Marisa, que no hablamos casi nada. El 91... Clara. El 910406147. Pues nada, vamos a dejarles con Mago de Oz. Hoy toca ser feliz. Zona del Metal. Las estrellas en el cielo son solo migas de pan que nos dejan nuestros sueños para encontrar el camino y no perdernos hacia la tierra de hoy, donde habita la ilusión. Y verás que tú puedes volar y que todo lo consigues. Y verás que no existe el dolor porque toca ser feliz. Y verás que tú puedes volar y que tu cuerpo es el viento porque hoy tú vas a sonreír. Hoy te toca ser feliz. Hola, soy Iván de Zeibrez. Quiero mandar un saludo al programa Zona del Metal desde Madrid, España. ¡Pure fucking metal! Bueno, pues estamos ahí escuchando a la gran banda Mago de Oz con el tema Hoy toca ser feliz. Bueno, pues este tema tiene mucho que ver aquí en este proyecto. Y la verdad que, pues, nos lo van a contar. Sí. Lo voy a contar yo, ¿no, Tomás? Sí. Vale. Mira, el otro día, en otra entrevista que estuvieron, como el Paco de las Sonrisas, estuvieron en otro programa y tal, y yo elegí este tema, y otros, que al final no pudimos poner el otro día, porque la verdad que es un tema que irradia eso. Felicidad, sonrisas y todo positivismo y tal. Bueno, pues después del programa yo estaba en mi casa, colega, y yo pensé, joder, es que este tema sería la hostia, ¿no? De un tema bandera, siempre hay alguna cosita así, de un tema bandera para el parque y tal. Bueno, y se me ocurrió, bueno, pues vamos a contactar con Mago de Oz. Bueno, pues no vamos a decir ni cómo, ni por qué, ni qué más podrá surgir de todo esto, pero doy las gracias a Javi. No voy a decir tampoco nada más, simplemente gracias. Y a gente de Mago de Oz. Y este tema nos han permitido ellos que lo usemos como tema bandera para el Parque de las Sonrisas. Y bueno, ya iremos viendo más cositas, a ver qué podemos aquí con la gente de Mago de Oz. Y escuchar, si la gente escucha el tema, irradia eso. Irradia, ¿cómo has dicho tú, Marisa? Positividad. Sí, a mí me parece perfecto para el parque, ¿eh? Es que es de las sonrisas, por eso. Claro, sonrisa, hoy toca ser feliz. Felicidad, hoy, mañana, todos los días. Buscamos con este parque es ser feliz, ser felices todos los días. Sí. La verdad que cuando gente así importante en la música o en cualquier ¿cómo te digo? En cualquier ámbito, da igual. Ámbito de alguien que sea más o menos importante que se involucre. O sea, da gusto, pues, así recibir esos apoyos. Lo que he dicho, sí. Más sea moralmente, pues, sí, además, mira, arriba, ¿sabes? Yo el otro día cuando me mandaron más o menos la confirmación de todo esto que estamos diciendo, no veas el subidón que te da, ¿sabía que sí? Y luego cuando se lo mandé al grupo yo no lo nuestro, cuando lo leí. Pues eso, le doy muchas gracias, en especial. Solo voy a decir un nombre que es Javi. No, de momento no vamos a decir nada más. Y bueno, a Mago de Oz, que nos ha permitido el que esta canción sea el lema del Parque de las Sonrisas. Bueno, también puedes mandar saludos por acá. Estamos haciéndonos por acá un Facebook Live. Estamos ahí saliendo ahora en directo, tío. En directo ahí. Y así, así que hay mucha gente que está por ahí dándonos el me gusta. Y pues mirad, ahora que estáis viéndonos en directo, vamos a decir cómo pueden apoyarnos. Así simplemente. Os hacéis un vídeo que simplemente diga yo, tal y cual, como te llames o lo que sea, o sea, si eres una empresa, una asociación, lo que sea, o tú mismo empresa, como sea, haces un vídeo y te grabas. Voy a poner mi ejemplo. Yo, el Botas, apoya el proyecto del Parque de las Sonrisas. Tenemos, ahora que digan aquí el Facebook y todo eso, lo mandáis ahí. Y luego se hace un montaje de un vídeo, el primero que hicimos para la presentación el día 4 de noviembre duraba 12 minutos, de gente, ampas de colegios, lo que hablábamos antes, ahora hay mazo de peña que se está involucrando a tope, Mira, la verdad que pues es un gusto, pues por acá tenemos hasta el gran Fer de Patán desde Argentina también que nos escucha, ¿sigues en directo? En directo. A todas las bandas que vengáis aquí al pedazo de programa del maestro Patricio, aquí a Zona de Metal, os vamos a dejar aquí en el programa una camiseta del Parque de las Sonrisas. Aquí todo el que venga, que se haga su vídeo con que apoya el Parque de las Sonrisas. Que como vea yo los vídeos en directo de Patricio y vea alguna banda que no se lo pone, no le compro sus discos. Qué bueno. Bueno, pues la verdad que esto, pues este proyecto, pues lo dicho, ha vuelto con fuerza y esto es lo que se quiere, o sea, gente trabajadora, luchadora y sobre todo pues gente de pueblo, porque es la verdad que la que de veras mente es la que se sufre pues todo esto, todas estas cosas que a veces pues cuando vas a un parque no tienes para subir una silla de ruedas o un carrito de bebé, tienes que marcártelo a peso y la verdad que eso fastidia mucho, ¿no? Sí. Pues esto que dices, que acabas de decir del pueblo, pues nos está ocurriendo ahora algo que para mí me parece precioso, porque ya te digo, en principio lo que hacíamos era hacer galas benéficas y tal, y entonces cambiamos la estrategia y ahora estamos con las RSCs. Es tan difícil. Son tres letritas. RSC, ya, pero yo me gusta remarcar las RSC, Real Sociedad. ¡Oh, qué bonito! Ay, ¡cómo me gusta! ¡Gola reala! No, perfecto. Bueno, entonces, nuestra idea era no hacer más galas benéficas, sino un poco centrarnos en reuniones con empresas, etcétera, ¿no? Y está surgiendo en Parla algo que nos parece precioso, y es que cantidad de asociaciones y de asociaciones de padres y tal están preparando actos benéficos, recogidas de huchas solidarias, en fin, con diversos nombres, muchas actividades para recaudar dinero para nosotros, casi de forma espontánea, ¿no? Ha sido un poco... Sí. Bueno, sí, le comentas a lo mejor a un colegio y llamarnos todos los días a algún instituto, a algún colegio, a alguna escuela infantil para apoyar y para... O empresas. Y empresas también, o sea que es algo que está surgiendo en el pueblo como una ola de solidaridad, ¿no? Y está muy bien. Sí, porque Parla somos muy solidarios, tío. Sí. Mira, hoy mismo, esta mañana, ¿qué hemos estado haciendo? Sí, eso. En otros, cuéntenos estas actividades. Pues mira, esta mañana, por ejemplo, hemos tenido... Bueno, este fin de semana es el fin de semana del Banco de Alimentos, creo, y tal. En Parla hay una... Sí. Hay varias asociaciones que se dedican a esto, además todas coordinadas con servicios sociales para que no haya movidas. Pero una de las más, no sé si la más importante, pero una muy potente en Parla se llama Juventudes Hospitaleras, toda una gente majísima, hacen mazo de cosas, han colaborado muchas veces también para el Parque de las Sonrisas antes y tal. Bueno, el caso que este fin de hoy han tenido por la mañana una recogida de juguetes, libros y alimentos para familias de Parla. Que tenían un lema muy bonito, ni un niño sin juguete. Sí. Es que son muy buena gente. Sí. Y bueno, todo un poco amenizado por clown, magia, cuentacuentos y tal. Ha estado genial. Yo sí me iba fijando un poquito. La peña llegaba. Yo no sé cuántas veces habrán tenido que ir a llevar a la furgoneta, pero la gente se ha portado de maravilla. Sí, normalmente, es lo que hablamos. Y lo hablamos el otro día, pues Parla, ¿por qué es tan solidaria? Pues porque lo estamos de puta pena, nadie, todos nos tienen olvidados, Parla es una ciudad muy, muy sufrida por circunstancias y estamos de puta pena. Se ve de cerca, ¿no? Se ve de cerca. Que nos pueda tocar a nosotros. Y sí, entonces, pues, sí, claro, si no eres tú porque tengas la, entre comillas, suerte de que tienes un curro tal, pero sabes que hay un familiar, un vecino, lo estás viendo día a día, que la gente lo pasa muy mal. Muy mal. Y enseguida que se hace algo, pues tío, ahí colaboramos toda la banda. Sí. Pero ya te digo, no solo a nivel de Parque Las Sonrisas, por desgracia hay muchas galas benéficas en Parla, por desgracia. Es raro el fin de semana que no, es que no haya... Es raro, es raro. Pero también es verdad que con todas las que hay, tío, y más o menos se cubren, ¿sabes? Pues te voy a contestar lo de la cantidad de juguetes de esta mañana. Sí, por favor. Ha sido durante toda la semana, han venido recogiendo juguetes y libros. Y sí, pero yo hoy en concreto es lo que he visto. En total 7 furgonetas. ¿Siete? ¿Hoy? Hoy no, el resto de los días. Bien, el resto hoy, hoy igual un par de furgonetas han cogido. Fíjate, más comida, o sea, y libros. O sea, bien, mira, todo eso... 7 furgonetas de juguetes, la de Paco. Muy bien, muy bien. Eso también, fíjate, o sea, el mismo pueblo. Cuando hablo de pueblo, pues no es que digo gente de pueblo y de ciudad, ¿no? Ni tabaco de liar. Me refiero al pueblo, pues el pueblo obrero, ¿sabes? O sea, el que está ahí... Claro, claro. Pasándola de... Es que en Parla somos un pueblo obrero, tío. Claro, entonces, de buena gente obrera, currante a tope. Esa, la gente que de verdad que no siente pues el sufrir día a día de un ciudadano, ya se diga de Parla, de Aranjuez, sí, de Móstoles, claro, da igual, ¿qué podemos hacer nosotros como currantes, como obreros? Mira, yo eso es una cosa que lo veo en mí, personalmente, ¿eh? Uh-huh. A ver, evidentemente, a nivel de, por ejemplo, del Parque de las Sonrisas, a nivel de Adempa de Roscapacidad y tal, lo hago por lo que me toca, ¿vale? Pero también hago muchas cosas por cosas que no me tocan, porque creo que una cosa importante es la empatía. Te tienes que poner en el lugar de otro, ¿sabes? Y aunque no te toque, ponerte en el lugar de otro, y entonces verás las dificultades que pueda tener ese tipo de persona. Sí, claro. Y si ese tipo de persona, X, el problema que sea, me da igual. Coño, si ves que... en este caso, por ejemplo, en el parque, coño, pues a lo mejor tu hijo... Estamos hablando que es un parque para todos los niños, ¿eh? Uh-huh. Pero, claro, evidentemente los que lo buscamos somos gente que tenemos niños con ciertas dificultades o trastornos. Pero ¿quién no le dice a esta gente que sus niños son neurotípicos o normotípicos? Claro, como, o sea, quieras, que el día de mañana, si no es él, es un familiar o un vecino, que le pase. La vida da muchas vueltas. Entonces, hay que tener empatía, tanto para esto como para todo tipo de circunstancias en la vida. Muy bien, sí, dicho. Y en base a eso, tío, pues a mí me decís, tío, y joder, yo tampoco quiero que quede así la cosa, tío, que si el bota es muy luchador, muy tal. No, lo único es que soy una persona empática. Pero lo eres también, luchador. No, porque estás ahí. Bueno, pero no, no. O sea, lo que tú decías, alguien lo tiene que hacer. Pero porque soy empático, alguien... tío, y pues lo que hablamos. Soy una persona pequeña haciendo una pequeña cosa en un lugar pequeño que intento cambiar el mundo. Y hay una cosa que yo creo que a lo mejor la gente piensa, bueno, es que vosotros os involucráis más pues porque os toca de cerca. Sí, nos toca de cerca, pero por ejemplo nuestros hijos no van a disfrutar ya del parque. Lo estamos haciendo para los que vengan. Que lo vamos a conseguir, que sí. Sí, pero... Sí. Caronso no le gustan los parques. Da igual. Pero vamos, o sea, a ver. Mis hijos no, porque uno tiene ya 17 años. Debería. Y es que el otro tiene ya 12. Entonces ya poco parque le toca. Claro, bueno, pero o sea, por hay otros niños que lo pueden tener. Pero lo que dice ella, lo hacemos para los que vengan. El otro día estuvimos hablando con Mari Carmen también, que luchaba también por lo, joder, qué buena, por lo de su niña, que tampoco, ella ya se podía decir, mira, yo ya he pasado esto, pues yo me quedo en mi casa, ¿no? Claro. Pues no, ella sigue luchando, sí, lucha, por otros niños, lucha de puta porque buena. Ella lo ha vivido fatal, y bueno, y lo sigue viviendo, porque también pues su niña está creciendo y todo, pues y le ha quedado pues eso, como una madre o un padre, pues que, claro... Pero ya, es lo que decía Marisa, es que nosotros ya nuestros hijos no lo van a disfrutar, pero seguimos en la lucha. Y eso hay que agradecer, que haya gente como vosotros que se mete en los fregados digo, en las cosas que se tiene que hacer, sí, cuando otros tienen que hacerlo, pero que se olvidan, porque... ¿Sabes una cosa? Los suecos, y no digo suecos de porque sean de Suecia, sino... del IKEA. IKEA, por Dios, hacer el parque. Escucha, una cosa que me gustó mucho... De cuando lo del Landau Klesne de Mari Carmen, Javier Casillas de Trípoli, no sé en qué programa, una de las entrevistas que tuvieron ellos con esa asociación, dijo una cosa que yo también siempre es de las que yo he pensado, es no pienses en lo que van a hacer los demás, piensa en qué puedes colaborar tú. Creo que es lo más importante. O sea, ¿y qué pasa no con te el fijes en el resto? Claro. Mírate tú mismo en lo que vas a poder ayudar. No, pero ¿sabes el problema? Que hay mucha gente que piensa, joder, es que si aquel no hace, yo tampoco. No, piensa en lo que tú quieres, un mundo mejor para ti, para tus hijos, para tus nietos, para, en general, aunque sea una utopía. Tío, pues lucha. Pero ahí, un poquito. Ahí es donde voy. Y hay que agradecerte a gente como vosotros que estén ahí en la lucha. Hombre, claro. Porque si no lo hacen ustedes, no lo hace nadie. Ese es el problema. Y ya está. Y nos quedamos todos tan anchos ahí en el sofá. Empanados. Y ya está. Claro. No hacemos nada. Pero ese es el problema. Luego hay gente que ve y dice, va, si luchan cuatro, ¿para qué me voy a sumar? Pues sí, hay que sumarse, hay que luchar. Hay que luchar. Sí, pero también hay gente que ve gente luchando y se suma. Sí, es una cosa que va para los dos lados. Y yo os digo desde ya que, y tú lo sabes, Botas, que este programa, pues estamos abiertos para apoyar en esta forma, difundiendo, haciendo bulla de un lado o de otro. Para y es que, muy de agradecer, para tío, que haya se pueda, gente como vosotros, por lo menos, llegar a oídos de la gente. Y ojalá que lo escuchara gente, como decís, importante, que tiene toda la carne en el asador, que puede echar una mano de verasmente, pues que llegue y sensibilice pues a estas personas. Sobre todo por la que hemos dicho antes, que es que nadie está libre de... Nadie estamos libres de... Que en cualquier momento te puede tocar. Claro. Pues así es. Bueno, pues... Y que yo creo que a lo mejor que buscar un mundo mejor, que suena muy utópico, pues sí, igual es una utopía y es irrealizable, pero hay que tener ese objetivo, ¿no? Porque si no consigues un mundo ideal... Voy a buscar la frase que dijo el otro día Jacob. Que es que la tengo aquí apuntada. Pues oye, por cierto, nos escribió por acá por el Facebook Live que estamos haciendo. Sí. Manda saludos. Que ¿quién, nos Jacob? Está, que nos ese Jacob. Ahí. Ese es brutal. Jacob, y el Gus. Gustav también. Poner la frase. Voy a decir la frase a ver si la encuentro. Ah, vale. Jacob, está ahí. Que dijo el otro día Jacob en el programa una frase que decía él. Dice: yo ya se la voy a atribuir a Jacob. Porque él decía que no sabía quién era, pero vamos. Hablábamos de los sueños y tal. Pues la frase es: lo maravilloso de cumplir los sueños es disfrutar del camino que te lleva hasta ellos. A veces ese camino, como estamos hablando, es duro y te encuentras con muchos palos, pero en el fondo lo estamos haciendo porque porque nos gusta, creemos en él y aunque te llevas palos, pero la satisfacción de lo poquito que vas consiguiendo, eso te queda. Totalmente. Eso te queda y yo me llevo eso. Yo siempre lo digo. A este nivel y a otros niveles. Yo ya prácticamente no lucho por mí personalmente, ¿sabes? Yo lucho por mis hijos, o como le he dicho alguna vez en cenas con mis colegas hablando de estos temas. Digo, tío, si yo no estoy luchando por mi hijo, estoy luchando por tu hijo también. ¿No os dais cuenta de que la lucha que yo consiga... Que no sea por vuestros hijos. Claro, nietos, sobrinos, lo que sea. Sí. Es una mejor. Lucha general para un mundo mejor en todos los niveles. A nivel educativo, a nivel sanitario, a nivel... Social, como puede ser el crear un parque. Claro. Es una cosa tan sencilla como eso. Pero bueno, hay gente que piensa que soy muy radical por actuar así, ¿sabes? Yo les iba a decir, bueno, les iba a decir a ustedes que yo creo que en estos alcaldes y todas las comitivas que tienen ahí de gente trabajando supuestamente para todos, a nadie se le ha aclarado la mente como se le ha aclarado a Cruz. Porque no comían pipas. Eso no comían pipas. Es que te lo digo que sí, porque... Diles la marca de pipas que... ¿Sabes por qué creo yo que pasan ese tipo de cosas? Porque es que hasta que no te pasa, en realidad, porque aunque nosotros seamos solidarios y nos volquemos en las cosas y seamos luchadores, pero es porque hasta que no te pasa algo, no reaccionas. Hasta que no te toca de cerca, no reaccionas. Mira, Aunque te puedes quedar como en estado de shock y no reaccionar, te quedas parado. O buscar tu situación. Sí, mejorar. Decir, bueno, yo mejoro lo se mío, quedan exactamente. Que lo mío esté arreglado lleva y etapas, los demás allá se las apañen. Nosotros decimos que hay fases de duelo. Eso. Entonces, desde lo primero es, bueno, pues tienes que asumir, en el caso nuestro, pues el diagnóstico de nuestros hijos y demás. Y entonces ya llega un momento que dices, venga, ahora tengo que tirar para adelante y a ver qué hago. Y es cuando te empiezas a encontrar las dificultades. Claro. Y ahí es cuando tienes que empezar a tirar. Y entonces mañana, por ejemplo, es el Día de la Discapacidad, el 3 de diciembre, aunque nosotros, por ejemplo, no nos gusta decir discapacidad, decimos diversidad funcional. Y, o capacidades diferentes. O capacidades diferentes. Que hoy he tenido... No la voy a saludar, no sé. Pues yo he tenido con una chica, una no pelotera, ¿vale? Una conversación sobre esto, por el cartel que hemos hecho para mañana, ¿vale? Mañana está, mañana tenemos una obra de teatro... Para el Parque de la Sonrisa. Para el Parque de la Sonrisa, se manifiesta el parque. A las 6 de la tarde, el teatro... Isaac Albeni. Colabora el AMPA María Montessori. El AMPA María Montessori, que es el Colegio de Educación Especial de Parla. Bueno, pues en el cartel nosotros hemos puesto que conmemoramos el Día Internacional de la Diversidad Funcional. Y esta chica me decía que no está bien el cartel, que por mucho que no nos guste la palabra, debemos ser justos para que todo el mundo entienda qué significa diversidad funcional. Entonces, luego era un grupo de WhatsApp, luego ha entrado otro diciendo que sí, que ya sabía hace unos años, como que se había aceptado, se había quitado del BOE la palabra discapacitado. Bueno, que había un poco ahí durante una hora de WhatsApp. ¿Qué decía la mujer? Que no le gustaba la diversidad, la palabra. Que no estaba bien explicado el cartel. Que al poner diversidad, que por mucho que no nos guste la palabra discapacidad, hay que usarla. Porque hay mucha gente, por ejemplo, ella me decía que su madre había visto el cartel y le había dicho, pero hija, ¿mañana qué es? Ya, pero mi hijo no es discapacitado, porque es capaz, claro, de hacer las cosas de otra manera. Sí, no, pero que decía que en, que en, claro, el tema... Claro. No, a ver, me estoy explicando mal, no, entonces. Yo sí te entiendo. Sí, pero para llegar a la gente... Para llegar a todo el mundo me decía que tendríamos que, por mucho que verbalmente hablemos de diversidad o de capacidades diferentes, a la hora de transmitir en redes sociales, en cartelería, pues se equivoca, deberíamos se equivoca, porque ves, claro, por ejemplo, eso es un debate, ¿eh? Si yo pongo, si yo mira, es una cosa que hay que ir modificando y que la gente se entere. Cuando, o sea, a mí alguien me diga qué es diversidad funcional, yo le diré, es que la palabra discapacitado no está bien usada. Es que no está bien usada. ¿Sabes? Y normalmente... Yo le he dicho el ejemplo de las placas del aparcamiento. Que hubo hace unos meses una pelotera porque se querían cambiar todas las placas de la Comunidad de Madrid, sí, para poner sitio reservado para movilidad reducida. Sí. Y no se hizo por el tema del presupuesto. Ya. Entonces le decía, ¿ves cómo sí que no está ya aceptada la palabra discapacitado? Ya se usa es diversidad. Que... Pues, mira, hay una pelotera. Hay... Que hemos pasado... Lo que pasa es que hay gente que, bueno... No sé si es que... No. Bueno, hay ciertos vocablos que se han ido usando y en el fondo suenan despectivos. O sea, hemos pasado de hace años, era subnormal. Mongólico. Son anuncios, son mongólico, anuncios muy duros. Sí. O sea, sí. Subnormal, mongólico, luego qué otros vocablos se han ido usando. Atrasado, retrasado. Retrasado y tal. Joder, que no son así. Son personas como tú, como yo. Claro. Y ya está. Como te digo, son capaces de hacer las cosas de otra manera. Es una diversidad. A su manera. Es diversidad. Diferente. Yo creo que diversidad es que expresa. Entonces, lo que no me puede llegar alguien y decirme, no, es que para que la gente lo sepa. Bueno, pues para que la gente lo sepa, que me pregunte por qué digo diversidad. Claro. Entonces, luego se lo voy a explicar. No, sí, ella tampoco, claro, le es gusta que, por ejemplo, palabra, a un alemán que no sepa hablar español no se le dice discapacitado lingüístico. Claro, claro. Por ejemplo, claro, por tío, es que es así, tío. Sí. Claro. Es que, claro, tú le llegas y... Hay una diversidad lingüística en el mundo. Claro, a ti te llega un alemán y te dice, no hay Spanish, ¿qué le dices? ¿Eres discapacitado? Discapacitado español. No se lo dices. Es que en realidad todos somos... Sabemos, escuchar, voy a decir una cosa, y ya lo he dicho mil veces y me pasa, Sabemos que es una cosa muy difícil, porque incluso a mí, depende de la conversación o la circunstancia, yo sigo diciendo, no depende con quién hablo, no sé, o sea, me cuesta a mí. Hay veces que digo, mi hijo es discapacitado. Tiene una discapacidad. Pero porque la sociedad nos ha enseñado esa manera de hablar. Sí. Hay que cambiarla. Hay que cambiar, sí. Uh-huh. Y a mí me cuesta y mucho. La señora esa que no entendía el cartel, pues ayer aprendió algo. Claro, aprendido de que se puede decir. Bueno, la verdad aquí más de uno hemos aprendido. Porque el que esté bien o el que esté mal, a veces pensamos que lo que está puesto está bien puesto. Pero no está bien puesto. De hecho, puedo... Se está haciendo siempre así, claro, no quiere decir que esté bien hecha. Claro. O sea que... De hecho, ADEMPA significa una cosa que queremos cambiar, el significado. Seguirá llamándose ADEMPA, porque todo el mundo conoce para ADEMPA, pero lo se que significa... ADEMPA, no será... No será... O sea, ADEMPA significa... ¿Se dice? Asociación de Madres y Padres de... Asociación de Padres y Madres y Familiares y Amigos de Discapacitados de Parla. Eso es lo que significa ADEMPA. ADEMPA. Simplemente ADEMPA, que será cuando alguien pregunte, pues queremos, esto hay que llevar la junta y todo el rollo este, pero queremos que sea una asociación que trabaja la atención temprana, la diversidad funcional y las capacidades diferentes. Y punto. Bueno, pues vamos a hacer un descansillo, chicos, ¿qué les parece? Y pues de booty. Oye, yo mientras vosotros también estaban ahí, yo estaba buscando un tema, pues espero que les guste también. Uno de Mago de Oz, ya que haciéndole un homenaje también a esta banda, sí, que se ha apuntado para dar pues el link, se puede decir. Hoy en lo de los juguetes ha sonado una especie de versión que han hecho una obrita de teatro ahí muy guapa y ha sonado un temita. Bueno, y, no ha sonado el tema, pero han usado la música. Y para que este proyecto y muchos proyectos más que van en apoyo a todas estas diversidades, como ya valga la redundancia, vamos a dejar hasta que el cuerpo aguante. Hostia, qué bueno. Y tío. Pues, y esto pues hasta que el cuerpo aguante. Podemos hacer destrozado que de ese aquí. Es que esta canción me encanta, de verdad. Cántate algo. Que si me deja Patricio, no hay problema. Dejar el micro abierto. Toda cosa es que pierda toda la audiencia que tiene. Bueno, callaos ya, que va a poner el tema. Dejo el tema. Este tema mola de la hostia. Puedes arrancarme el corazón del pecho y convertir en murmullo tenue mi voz, reducir toda una vida solo a un renglón. Puedes sobre mí dar opinión sesgada, criticar mi oficio que no es por venir, que alimento la hoguera de la imaginación. Puede que la lluvia caiga sobre el cielo, que el mar confundido vaya un río a morir, que la noche cante el gallo a la mañana, que con las ánimas se pasión a flor de miel, entre estrofas encontrarás mi hogar. Ella espera que regrese, y mientras yo guardo sus besos y su amor en mi corazón, busco en el camino todas las respuestas y me he dado cuenta que estar en mí, comunicador de sueños quiero ser. Músico soy, músico seré, conductor de sensaciones a tu piel, fábrico recuerdos que andas con nostalgia, mi canción. Jamás podré dejarla, mi vida es una canción, soy escudo del alma, soy músico y amo en clave. Aguante mi Hola, amigos de Radio Agua Sol, somos Aria Ignis, nos paran de escuchar Zona del Metal. ¡Yeah! Pongamos una sonrisa en la cara de los niños más necesitados. Quinta edición de la campaña solidaria para la infancia Juguetes del Rock en Madrid, cuarta en Tarragona y tercera en Valencia. ¿Quieres participar como voluntario en esta campaña? Tan solo tienes que disponer de tiempo libre de 17 a 20 horas y no todos los días. Tienes una cita con la infancia. Envía un correo a juguetesdelrockmadrid@gmail.com. Todo junto. Empezamos el 1 de octubre. Organiza la asociación El Rock es Cultura y La Piazzola. Recuerda, solo se admiten las peticiones que se envíen a juguetesdelrockmadrid@gmail.com. Continuamos acá ya en la recta final de nuestro programa, aquí con la linda gente de Parla, la asociación El Parque de las Sonrisas. Muy bien, chicos, pues seguimos aquí en un debate que nos hacíamos un ratito por acá, y la verdad que es un gustazo, Cruz, Marisa, Alberto y el gran Tomás, aquí pues echándonos una mano a la sociedad, porque muchas gracias a ti, tío, y a vuestro programa, sí, por darnos la oportunidad de presentar aquí el proyecto Parque de las Sonrisas. Y de verdad, muchas gracias, tío, porque claro, yo sé que tú eres también un tío muy comprometido con esta y con un mazo de causas, como os hablaba antes, Maricarmen y otras que lo que tú decías, Botas, un poquito de cada esto, uno, tío, que esto es cuando a uno le toca mucho. Entonces uno se sabe por lo que se ha pasado. Yo con mi padre también, que Dios lo tenga en su santa gloria, él murió de cáncer, pero también hubo una asociación en mi país, uh-huh, en donde me ayudaron a hacer recolectas para poder comprarle su medicamento y todo, sí, eso. Hombre, lo menos que puedo hacer es esto. Nada, tranquilo. Sí. Son cosas que eso lo he vivido, lo he palpado, y pues hombre, lo mínimo que puedo hacer es eso. Mi padre murió de 43 años, un jovencito, mi edad prácticamente, que yo la llevo, y ya te digo, yo tenía ya uso de razón y vi esta gente de mi pueblo, incluida la reina, que me acuerdo de ella patentemente, Mercy Barrera, mm-hmm, mandar un fuerte abrazo a todos ellos, que no, nunca me olvido. Han pasado años, 18, ya 20 años prácticamente, y no me olvido de ese gesto, de ese bonito gesto que me ha ayudado mucha gente que estuvo por ahí, ayudando, porque esa enfermedad... Eso es lo que te demuestra, tío, la calidad humana, tío. Esa enfermedad es mortal, y la verdad que lo que tú decías, lo que te toca, y la verdad que eso siempre se tiene aquí. Vale, tío. Bueno, chicos, pues para ir un poquito, y discúlpenme. No, estas cosas, porque la verdad. Estas cosas, y además, que como me ha pasado a mí antes, tío, es que. Claro, claro. Te llegan, tío. Sí, está el corazón de la gente. Hay veces que piensas. A mí me parece muy bonito que dos tiarrones. Dos melenudos aquí, maca. Están ahí emocionados. Esos corazones grandes. Nosotras le decimos, bueno, Alberto lo ha dicho una vez, y nosotros lo hemos comentado esta mañana, que se ve. y se palpa cada vez que vas a algún evento, a algún concierto, un festival, que los rockeros son muy solidarios. Sí. Entonces, pues, que también que tenemos el corazón como cualquier otra persona. Que no sí, somos, como cualquier otra. Que aparentamos ser bravucones, pues, pero que en realidad no somos. Somos como... Somos la hostia, Patricio. Yo creo que, tiene, que como dice Cruz, que hay algo en el mundo del rock, en ese que es más, espíritu del rock. Que... Yo lo dije cuando el rock capacidad. Te lo he dicho esta mañana que sí. Gracias a tu comentario. El rock y la diversidad diferente tiene mucho que ver. Nosotros, los rockeros, por lo menos en España, hemos sido los malos, somos los odiados y los perseguidos. Bueno, y parece... los acosados. Y esto a nivel. Voy a decirlo así, niños discapacitados y tal, es lo que nos pasa. Son los que la gente aparta, los que la gente acosa y tal. Por eso hay mucha relación. En el fondo hay mucha relación. Te voy a decir una cosa, no solo aquí en España. En mi país teníamos que ir a los conciertos a escondidas. Hostia, pero ahora ha cambiado, tío, mazo. La policía nos iba dando garrotazos por todos sitios. Pero yo creo que ahora por allí... Y hubo un presidente, que no voy a decir el nombre, que la gente lo sabrá, que cogía a los rockeros... Decía que somos lo peor, la escoria de la sociedad. Bueno. Y nos agarraba con la policía y al melenudo le cortaba el pelo a cuchillo. Hostia. O sea, eso. Pues eso, y el nombre para que. Eso. No, porque no me quiero meter en lío. O sea, déjalo. Pero la gente lo sabe. La gente lo sabe de mi generación. Se puede decir. ¿No? Lo sabe quién es. ¿Quién fue? Pues, yo creo que es verdad que ahora muchos tabús de estos que había respecto del rock, es verdad. Los hay, pero ya quedan menos. Los hay, pero muy poquitos. Ya quedan menos. Sí. Muy pocos. Y porque se ha demostrado que lo que estamos hablando, tío. Que a todos los niveles. Hostia, que. Está muy preparada. Yo me he encontrado aquí con ingenieros, con médicos. Sí, sí, sí. Y eso la gente a veces no lo sabe. Pero lo bueno, obvia. Mira, aquí, bajo este micrófono, un albañil de toda la vida. O sea que. Mira, maestro, maestro albañil, por lo menos seguro. Y orgulloso, ¿verdad? Ay, di que sí, muy bien, tío. Bueno, pues chicos, a ver, ¿cómo. Una cosita antes de... Cruz, no de, mires el reloj. Que aquí el maestro Patricio tiene vía libre para si nos tiramos otra hora, nos deja. Vale. Antes de ir para que nos den las redes sociales, donde lo puedo decir, hablar del crowdfunding, ¿alguna cosita más sobre el tema de que se quede por ahí? El proyecto, ya decíamos que cuánto está valorado aproximadamente. El tema de los terrenos, ayudas por parte de nuestros gobiernos, puede decir nuestro ayuntamiento en su caso. Bueno, también nos está hemos reunido con el subdirector, ¿era? Sí, el subdirector del apoyo a la discapacidad de la Comunidad de Madrid. ¿Vale? También nos reunimos con él. Lo he dicho bien. ¿Y qué dijo el tío gracioso? Pues que no había dinero. Es gracioso. En la Asamblea de Madrid. Y, pero repite, repite. Realmente. Sí, pero repite el cargo. ¿Qué era? Espera. Es un director de apoyo a la discapacidad. Apoyo a la discapacidad y no hay dinero. No hay dinero. En la Asamblea de Madrid. Pues ya está. Ahí está, con dos pelotas. Pero que nos apoyan moralmente. Sí, claro, porque me parece de puta madre. Pero él sigue teniendo su sueldo, bien soldazo que tendrá el hombre. Pero bueno. Botas. Bien. Déjate. Ay, madre. Es que se me pone a... Me callo. La verdad que sí. Me callo que estoy en fase ahora... Cuéntanos un poquito de cómo salió este tema del crowdfunding que, y luego ya nos lo dicen para ver cómo se puede la gente que quiera apoyar, pues, ingresar. Me imagino que Berkami es, ¿no? Berkami es la empresa de crowdfunding. No, es GoFundMe. Entonces estoy hablando. Lo deletreo yo. Pues, GoFundMe. Vale, entonces. Pues, en realidad son unas chicas, son dos chicas encantadoras que un día me llamaron por teléfono que querían colaborar con el parque y su colaboración era crear en su plataforma, que es GoFundMe, una campaña para el Parque de las Sonrisas. Mañana lo sacan en prensa porque es el Día Internacional de la Discapacidad. Sí, dirá así que hay gente que no se entera, pero bueno. Para que se entere todo el mundo. Y nada, mañana sale en prensa y la verdad es que nos apoyan un montón, nos ayudan a hacer vídeos, PowerPoint, son muy majas y genial. Es que surgió así, una llamada de teléfono, nos buscaron ellos, como decía antes Tomás, que ahora nos está buscando mucha gente y estamos... Nos queman los teléfonos y las redes sociales. Es un poco agobio, pero estamos súper encantados y que nos sigan quemando el teléfono, por supuesto. Bueno, pues eso es, quiere decir de que se está llegando como se sí, debería por llegar. Fin parece que ya estáis haciendo más ruido que hacemos eso ruido. Es lo importante. Pero lo has dicho, es que no me he enterado, estaba hablando con Marisa, has dicho la red. La... No, no, no. Vale, vale. Perdona, no. Alberto. Es que tengo un dedo aquí así, pues acordadme de decir una cosa. Ah, venga, vale. Venga, pues dilo. Decid vosotros las redes y todo eso y yo luego digo una cosita. Bueno, tenemos un Facebook. El Parque de las Sonrisas es fácil y bueno, pues esos vídeos que hablábamos antes que podéis hacer para apoyarnos, pues los iremos colgando ahí, o incluso si queréis colgarlo ahí vosotros, o que los cuelguen ahí, se puede meter ahí cualquier persona, podéis, ¿no? Podéis. Y colgar los vídeos ahí, sí, compartir. Por favor, por Messenger no me los mandéis porque soy muy patosa y he borrado dos. O sea, no sé publicar lo del Messenger a la página. Pues por mándale favor. Un Messenger que te lo vuelvan a mandar. Ya lo he hecho. Por el, mandármelo por el mail, al, sí, ¿no? O al WhatsApp. En el Facebook está. Hay dos en números, el Facebook ahí viene todo. Hay dos números de teléfono. Y ahí lo podéis y mandar, ¿no? Da igual por WhatsApp, si queréis, pero por favor, por Messenger no, que soy muy patosa y no sé publicarlos. Sí, yo creo que ahora con estos teléfonos inteligentes, pues el WhatsApp es la moda. No, y además, yo creo que entrando en Facebook, Parque de las Sonrisas, porque es que esa es otra, que hay dos, ¿eh? Hay dos Facebook. Está Parque de las Sonrisas. Hay un perfil y una página. Eso es. Ah, bueno, sí. Vale. ¿Tenéis canal de YouTube también? No. Pues, bueno, pero entrando en Facebook aparece la página web. Sí, la web. Todo lo que publicamos en Facebook lo duplicamos en la web. La web es www.elparquedelasonrisas.es. ¿Es? Sí. Y ahí tenemos todos los eventos que vamos haciendo, todas las iniciativas solidarias que van surgiendo. Y todo lo que es el proyecto. Y todo el exactamente. Ahí viene todo bien. Todo el proyecto. Información más técnica, digamos. Información más del día a día y de todo lo que vamos. Todos los caminos, los pasos que vamos dando. Además, sobre eso yo lo que mi dedo era sobre la web. La web, dale muchísimas gracias a Marcos, que nos ha hecho la página web de modo altruista. Porque una página web cuesta un dinero hacerla y nos la han hecho. Y me ha aguantado a mí con todos los cambios que le he hecho al pobre. Bueno, la página web, ya te digo, está hecha por una persona que trabaja con nosotros a otros niveles y la ha hecho de manera altruista. Muchísimas gracias, Marcos. Gracias. Pues nada, chicos, la verdad que ha sido un verdadero honor tener gente tan maravillosa por aquí, por nuestros estudios. Agradecerles esa lucha que día a día hacen por los niños, no solo de Parla, sino por cualquier niño, porque yo también puedo ir con mis niños por ahí. Exactamente. Esto tiene que ser a nivel nacional. Y sí. La verdad, bueno, tiene que ser a nivel mundial. Eso se agradece. Y sobre todo por el tiempito que nos han dado para venir a nuestros estudios. Muchísimas gracias, chicos, de verdad. Gracias a ti, pues, por dejarnos. Sí, quería decir eso. Muchas gracias a Zona de Metal, a ti, a Patricio, personalmente, por cedernos los micrófonos y poder hablar de nuestro proyecto. Y bueno, estáis todos invitados a la inauguración del Parque de las Sonrisas, que será en un futuro. En breve. En breve, seguro. Estaremos. De momento podéis venir mañana al Teatro Isaac Albeni en Parla a las 6 de la tarde. Y ahí sí aportáis y veis una obrita de teatro. Genial. Interesante. Pues nada, gracias. Chicos, pues que vaya todo bien y que espero que ese parque se inaugure muy pronto. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. No. Ahora va a hablar Clara. Ya no, Clara. Ahora llega tu turno. Yo para cerrar también el programa, pues te lo voy a dejar con un temita de Mago de Oz, Hazme un sitio entre tu piel. Otro temazo muy bueno, temazo relacionado también con ciertas cosas de la diversidad. Sí, y vamos a escuchar este temita ya y cerramos. Y la verdad que yo el próximo sábado estaremos por aquí dando más el coñazo con nuestro programa Zona del Metal, con dos entrevistas de lujo también. Estarán a primera hora la banda colombiana Reptil, que estaremos hablando un poquito con ellos. Y acá en nuestros estudios estará visitándonos los chicos madrileños Soundgate, también una gran banda. Qué pues bueno. que estarán por acá visitando nuestros estudios. Les espero el próximo 9, creo que es sábado 9, a ver si no me equivoco. Bueno, 9 sábado 9 de sí. Diciembre, con mucho más metal emergente. Larga vida al Royal Metal Maníacos. Un abrazo enorme. Larga vida. Chao, chao. Heavy Forever.

Esto fue lo extremo de la música. Zona del Metal. Hasta la vista, baby.